12 del mediodía, saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, ¿no? ¿A quién estima eso de las buenas tardes justo a esta hora, a partir de esta hora, a las 12 del mediodía? Gente dice que hasta que no se come, pues no se dan las buenas tardes. Pues buenos días y buenas tardes, así contentamos a todos. Bienvenidos un día más a nuestra programación, en este caso especial de feria. Segundo día de feria, tras la noche del alumbrado y esa jornada de ayer en la que vivimos todos, pues gran ambiente festivo en ese recinto ferial en el que se dieron cita numerosos ubriqueños, también visitantes, aunque todos sabemos, ¿no?, que el grueso de esos turistas visitantes de otras localidades llegará a partir de mañana. Lo cierto es que ayer el tiempo respetó también, y es una de las cuestiones de las que vamos a hablar en los próximos minutos, la meteorología. Y eso pues permitió que tanto casetas como atracciones, como puestos de comida y de venta de artículos de feria, típicos de feria, pues estuvieran gozando de un gran ambiente. Ambiente festivo como el que se vivió por la mañana en esa primera salida de los gigantes y cabezudos. Unos gigantes y cabezudos, había una errata en el programa oficial que nos proporcionaba, publicaba el Ayuntamiento de Ubrique, y en el día de hoy el recorrido no es el que aparece en ese programa. Escuchábamos el petardo a eso de las 11:15, se escuchaba aquí desde el estudio de Radio Ubrique, porque hoy la salida de la ermita de San Pedro, desde aquí pues se escucha. Mañana lo escucharemos más fuerte aún si cabe, porque saldrá desde el IES Maestro Francisco Fatou. En lo que respecta al pasacalles de hoy, como decíamos, con inicio a las 11, pasacalle de la Banda Municipal de Música de Ubrique, Maestro Juan Chacón, acompañada de Gigante Cabezudo, con el recorrido, salida desde la Ermita San Pedro, calle Perdón, calle San Francisco, avenida Herrera Oria, Plaza Misión Rescate, Paseo de la Esperanza, avenida de los Callejones, avenida de España, Plaza Nuestra Señora de la Estrella, hoy bajan hasta la Estrella. Suben por el Paseo del Prado para finalizar por la Avenida Andalucía y Sebastián Macías El Pato, antes de llegar a la caseta municipal, donde se finalizará con la interpretación de varias piezas musicales. Se estima que ese pasacalle finalice, como siempre, ¿no?, sobre la 1:30, 2 del mediodía, así que todavía queda, estáis a tiempo para echaros a la calle y disfrutar una jornada más, un día más, con ese desfile de gigantes y cabezudos. Si no, si os vais a quedar en casa o en el trabajo donde estéis, pues nosotros os ofrecemos hasta 2 horas de programación, hasta las 2 aproximadamente vamos a estar acompañándote, esperando también que nos acompañes, que sea de tu agrado lo que tenemos preparado. Y es que hoy, la principal novedad, ¿no?, dentro de esa programación de feria, es ese homenaje que se le va a hacer a 4 personas destacadas, ilustres, podríamos decir, de nuestro municipio, de las que se va a reconocer su trayectoria laboral, pero también su contribución, ¿no?, a la sociedad ubriqueña en cierto sentido, en uno u otro sentido, ¿no? Y es que, perfiles diferentes, pero personas que a buen seguro todos, ¿no?, os van a sonar, os van a traer una sonrisa, ¿no?, a la cabeza. Hablamos de Manuela Jiménez, hablamos de Esperanza Cabello, hablamos de Juan Bernardo Martín, hablamos de Juanito del Moro y de nuestro Fran Sánchez, que hoy a partir de las 5 van a recibir ese merecido reconocimiento en la caseta municipal. Un acto al que evidentemente estáis invitados para estar cerca de todas estas personas que en un momento u otro de vuestra vida seguro que os han aportado, ¿no? De esa docencia, por ejemplo, de Esperanza Cabello, esa contribución también, ¿no?, en materia medioambiental, social, histórica en el municipio de Ubrique, han sacado una sonrisa en ese Bar Moro anteriormente en el Bar Esto, me refiero a Juanito. Bien en la lucha, ¿no?, por la igualdad, más que igualdad, también empoderamiento, ¿no?, de la mujer, ¿no? Es de lo que ha versado, ¿no?, la vida de Manuela Jiménez, con quien también queremos estar en el día de hoy, o cómo no, ¿no?, a través de las ondas radiofónicas con Fran Sánchez, una de las voces de nuestra radio, una de las voces de nuestra vida, actualmente en el Tirititrán, pero no hay evento que se le haya resistido y no hay pues oyente que no se identifique con, esto lo decía yo cuando conocíamos el reconocimiento, uno de los mejores comunicadores que tiene el municipio de Ubrique, aunque su humildad no se lo permita ver. Bueno, pues todos ellos van a estar en ese escenario, esta tarde a partir de las 5 de la tarde en la caseta municipal. Para los que vayáis a estar y para los que no, los vamos a tener también hoy aquí en el estudio, bueno, a través de las ondas radiofónicas, en esta mañana, ¿no?, de feria. Como decimos, hemos empezado con ese desfile de gigante y cabezudo. Esta tarde tendremos ese homenaje, aparte de toda la actividad. También, por cierto, ese concurso, se conocerá en el sorteo de ese concurso de caballos y caballistas, ¿no? En el recinto ferial, en ese espacio habilitado para ello, por debajo, digamos, de la caseta de la juventud. Ahí hay un puesto de comida y justo por debajo de ese puesto de comida, junto a la portada, ¿no?, de la avenida Jesús Linduri, que yo creo que así, de esa manera, pues es más sencilla la explicación y más sencillo la comprensión por parte de todos. Junto a la portada de la avenida Jesús Lindubrica, ahí se va a llevar a cabo en torno a las 8 de la tarde ese sorteo y esa entrega de premios al mejor caballista y al mejor caballo o yegua de esta feria 2023. El tiempo que también nos va a acompañar en el día de hoy van a ser intervalos nubosos los que vamos a apreciar, sobre todo a partir de la tarde, pero también va a lucir el sol. Las temperaturas pues se van a quedar en torno a los 27 grados de máxima. Dice el Mercurio que ya estamos casi en esa máxima, que estamos en 26 grados a esta hora del mediodía. Vamos a alcanzar los 27-28 grados a partir de las 4-5 de la tarde. Ya descenderán esta noche, no mucho tampoco, no van a bajar de los 20 grados, quizás 19 en algunos puntos del municipio, pero la estabilidad, que es lo que va a marcar, ¿no?, va a predominar también en este día de feria. Para mañana sí se anuncian lluvias, pero sí es verdad que, bueno, que aparecen en torno a las 8-9 de la mañana. Es cierto que la previsión ha bajado, ¿no?, esa predicción de lluvia. Sí que parece que en cualquier caso, en el caso de llegar, va a ser en forma de tormenta y sobre todo en las horas de la mañana, sobre 11, 12, 1, por tanto parece que no va a interferir tanto en el desarrollo de la feria. Esperemos que así sea. Como digo, ha bajado el porcentaje de probabilidad de lluvia y también la cantidad que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología para mañana viernes. Como decimos, en torno a las 11, las 12 pueden caer algunos chubascos en forma de tormenta. Luego, la previsión que nos dice que saldrá el sol a partir de las 2 y que disfrutaremos de unos 25 grados de máxima. Por tanto, parece que la lluvia no va a interferir, como decimos, en nuestras jornadas de feria. Esperemos, eso ya sí, que a partir del domingo pues lleguen esas lluvias. Al margen de la feria, sí tenemos que contaros que desde esta misma mañana se ha abierto al tráfico la circulación, tanto de vehículos como de personas, en la calle Torre, en el Peñón de la Becerra. Después de la visita y el análisis de la situación por parte de la empresa especializada, se han efectuado unas actuaciones provisionales donde se ha asegurado esa zona donde se produjo el desprendimiento de algunas rocas, ¿no?, que rodean al Peñón. Teniendo en cuenta sobre todo la seguridad, se ha acordado permitir la reapertura al tráfico hasta que se inicie la intervención definitiva. El Ayuntamiento de Ubrique, que ha informado de ello, lo puedes ver también en nuestras redes sociales, y además pide disculpas por las molestias que se hayan podido ocasionar desde que se produjera ese derrumbe en la pasada madrugada del 8 de septiembre. Hoy es jueves, es 14 de septiembre. Fijaros cómo ha pasado el tiempo, que hace nada, ¿no? Parece que hace nada, ¿no?, que estábamos contando esa salida, primera salida procesional de nuestra patrona. Hoy os contamos todo lo que vamos a tener, todo lo que estamos teniendo, ¿no?, en este primer día de feria, o en este segundo día, perdón, de feria de Ubrique 2023. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Un breve alto en el camino y enseguida pues ya estamos con los protagonistas, no solo de la mañana, sino de este segundo día de feria. Aquí, en Radio Ubrique, 97.6 de la FM, radioubrique.com. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! mucho son. Toca guitarra, toca palillo, toca la flauta, toca tambor. Tócala, tócala, tócala, toca la palma. Por sevillana, baila gitana con ese duende español. Va la guitarra española, va la guitarra, va corteja de castañuela. Tócala, tócala, suena la gaita, tócala, tócala, galiza, baila con niña chulia, muy plata, y baila cara con esa jota de belleza, virgen del Pilar. Tócala, tócala, por seguidilla, tócala, tócala, baila cantilla, que San Isidro baila Madrid. Corre que te pilla el toro y hay que estar al loro, viva San Pedro. Tócala, tócala, tócala, tócala, tócala, que cuando España se pone a bailar, tócala, tócala, tócala, tócala. Se forma la tremolina y escribe la fina mi felicidad. ¡Mira! A bailar, a bailar y a bailar, alegre sevillana, todo el mundo a bailar, a bailar, a bailar y a bailar. Ven conmigo a bailar, la feria se ilumina con tu belleza. Baila bajo un marco de luces, tu gracia reluce, baila sevillana. La noche es en tu pelo, misterioso velo de una raza antigua gitana. Baila por donde de la cava van en tu mirada, niña cordobesa. Y entre palmas gigantes brilla tu semblante de tu vieja clipe y grandeza. ¡Ore! La noche está tatuada, niña enamorada, sola Andalucía. ¡Que viva la alegría de mi gente y de mi pueblo! ¡Vamos a bailar! Ubrique, en la zona de La Vega, Papelería Obélix. Estamos en calle Garciago número 6. Disponemos de una gran variedad en artículos de papelería, material escolar, libros de texto y lectura, artículos de regalo, además de servicio rápido de copistería, encuadernado y plastificado. En Papelería Obelix, todo lo que necesita en material de oficina para empresas, folios, recibos, sobres, artículos de escritura, además de gestión de cheque libro. ¡Infórmese! Todo lo que necesita en papelería, librería y material escolar, Papelería Obelix, en calle Garciago, número 6, en La Vega. Teléfono 658-499-240. Los libros de los niños, las clases, las vacaciones y además revisión con el dentista. Tranquila, en Vitaldent queremos ayudarte porque ahora tienes un 15% de descuento y financiación a 3 años con Cetelem. No es un gasto más porque tu boca lo es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com, válido hasta el 31 de diciembre de 2023. Cuadragésimo segunda noche flamenca de la piel. Sábado 23 de septiembre a las 8 de la tarde en la Peña Flamenca de Ubrique. Con las actuaciones de los ganadores del concurso de arte flamenco, al cante Eduardo Hidalgo de Sevilla, al baile Juan Carlos Hermida de Sevilla, artista invitada Rocío Alcalá, guitarra oficial Didier Macho. Colabora Radio Ubrique, patrocina Ayuntamiento de Ubrique, organiza la Peña Flamenca de Ubrique. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la Feria de Ubrique, un año más, en tu radio. Cielo de farolillo que va alumbrando la calle. Patrocinan Brillo Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, tratado de suelos, trabajos de impermeabilización. Estamos en Avenida Pantano de los Hurones, número 10. Herbolario Ana, tratamientos naturales para sentirte bien por dentro y por fuera. Visítenos en calle Clara Campoamor, número 1. Y Básica, empresa de limpieza y gestión de residuos urbanos. Vive la feria con Radio Ubrique. Como comentábamos en el avance de este espacio, este programa especial con motivo de la Feria de Ubrique 2023, hoy, sin duda, pues los protagonistas son cuatro, ¿no? Con permiso del resto, ¿no? Que os vais a dar cita en ese recinto ferial, con motivo, por ejemplo, con perdón también de los Gigantes y Cabezudos, de la Banda Municipal de Música, que desde esta mañana, desde hace una hora, pues está dando luz, color y sobre todo también sonido a las mañanas de feria, tal y como hacían ayer. Digo que con perdón de todos esos, pues los protagonistas son cuatro y nos referimos a esas cuatro personas de las que hemos hecho referencia y que esta tarde a partir de las 5 en la caseta municipal van a recibir su más que merecido homenaje. No lo digo yo, creo que ha sido una sensación, una opinión unánime por parte de todo el municipio a tenor, por ejemplo, de los comentarios, ¿no?, que recibían todos en redes sociales, eso de manera pública, también seguro que habrá muchos de manera privada. Manuela Jiménez, Esperanza Cabello, Juanito el del Mono, Moro y nuestro Fran Sánchez, que bueno, hoy van a recibir ese reconocimiento de manos del Ayuntamiento de Ubrique, pero que entendemos y se hace extensible a todo el pueblo de Ubrique. Con ellos vamos a hablar en la mañana de hoy. La primera parada la vamos a hacer muy simbólicamente, pues en el recuerdo y en el IES Las Cumbres. Hasta allí nos vamos a transportar, tanto en geográficamente, ¿no?, como temporalmente, ¿no?, hablar de historia con una de las personas, una mujer comprometida ya no solo en su docencia, en su trabajo, en su labor como docente, sino también con la cultura, la sociedad, ¿no?, ubriqueña, y sobre todo también con la historia, como decíamos. Esperanza Cabello, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué hay? Pues buenos días. Encantado de tenerte esta mañana aquí. Esperanza, estaba pensando que reconozcan tu trabajo siempre es bonito y una señal de que, oye, muy mal no has orientado tu vida, ¿no? Muy mal no lo has hecho, ¿no? Bueno, yo espero haberlo hecho lo mejor posible, no lo sé. Pero la verdad es que este reconocimiento, bueno, para mí totalmente inesperado y sin, no tenía yo ninguna idea, ni pienso que sea, bueno, yo lo agradezco mucho, ¿eh? Pero como yo le decía a la concejala, yo no creo que sea los reconocimientos tengan que ser para mí, los reconocimientos es para otra gente, para gente de otro tipo que hace cosas más maravillosas, pero bueno, pero lo agradezco de todas maneras. Muchas gracias. Esperanza, pero hoy recibe un reconocimiento a alguien que, en cierto modo, pues ha pasado mucho tiempo de su vida reconociendo la vida de los demás, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Yo, para mí, mi vida es, bueno, desde hace muchos años, es precisamente eso, hace un homenaje, como decía, a los miembros en el blog. En mi blog tengo escrito, este blog es un homenaje a mis padres, lo primero, y a Manuel Cabello, Esperanza Izquierdo, y después a los miembros de mi familia, y un homenaje a todo el pueblo de Ubrique. O sea que yo toda la vida me he pasado, porque he intentado que mi tarea sea siempre amable. Es lo que más me gusta, es eso, que mi tarea siempre ha sido amable y yo siempre he funcionado a modo de homenaje, así que bueno, está bien. Y siempre he peleado porque hagan homenajes a los ubriqueños, ¿eh? Uh-huh. Hemos hecho homenajes a Mariquita la Partera, desde el blog y desde el grupo, a Mariquita la Partera, a don Bartolo, a Pepete, a don Manuel Pérez Trasto, y bueno, a muchos ubriqueños que se lo merecen, y ese es el tipo de ubriqueño que ha hecho cosas grandes, que para mí ellos son los grandes. Falta mucho. Decía Esperanza que no te sientes merecedor y tal. Bueno, ya una vez que se ha decidido que por algo será, ¿no?, sus motivos tienen para reconocerte y homenajearte, mejor más pronto que tarde. O sea, dicen que los homenajes en vida, pero además, mientras más pronto sean, mejor, porque luego nos vamos, luego se va la gente querida y no puede estar, por ejemplo, hoy en esa caseta municipal. Ay, eso es verdad. Este año y el pasado se van. Yo ahora que con bueno, primero por mi edad, ¿no?, que ya tengo 63 años y que con Ubrique en el Recuerdo estoy muy en contacto con personas mayores de 80, y se nos están yendo y no da tiempo muchas veces a saber lo que son, lo que hacen, lo que quieren, y eso es verdad que muchos de ellos se han ido, bueno, casi desapercibidos a lo mejor, bueno, con su entorno más cercano pues lo reconocen y lo aprecian, pero lo tendríamos que conocer todo. Uh-huh. Oye, Esperanza, cuéntame, ¿cómo es eso de que te llama Patricia Caro, la concejala, y que te dice, ven que queremos hablar contigo, qué te esperabas, qué te iban a decir? Sí, mira, pues yo tenía pendiente en el ayuntamiento hace unos años, la familia del doctor Serafín Borque, vecina, uh-huh, pues dejó, Antonio y su hermana, dejaron en el ayuntamiento una cartera preciosa, una cartera de ganadero preciosa, para que formara parte del Museo de la Piel. Como era una pieza tan especial, pues decidieron que la iban a poner en una urnita y le iban a poner una inscripción, uh-huh, diciendo lo que era y de dónde venía. Y esa cartera no había llegado todavía al Museo de la Piel. Estaba en espera de terminar con la urnita. Uh-huh. Habíamos pensado que la íbamos a colocar. La familia Cabello Izquierdo donó todas las piezas de marroquinería que tenía mi padre, que tenía mi padre, que eran a su vez de mi abuelo, mm, pues las donamos al Museo de la Piel en el 17. Y habíamos pensado, eso se puso en una parte, las más valiosas se pusieron en unas estanterías allí entrando, subiendo en el museo a la derecha, y están las dos estanterías de mi padre. y pensamos que esa cartera iba a ir allí. Entonces, tú sabes, yo me sentía un poco responsable de esa cartera y, como no había llegado, pensé que Patricia me llamaba para darme la cartera y que yo la llevara al museo. No sé por qué, era lo único que, o sea, lo único que yo pensaba. Entonces llegué y se lo dije, dije, mira que, dice, espérate, que Mario nos está esperando. Y yo dije, ah, bueno, pues muy bien, buena ocasión para conocer al alcalde, que yo lo conocía del centro médico, pero no como alcalde. Sí. Total que llegamos a la alcaldía, nos sentamos, hablamos un poquito de unas cosas y de otras. Yo hablando de mis cosas, tú sabes, siempre de Ubriquen el Recuerdo, de qué íbamos a hacer, de que no sé cuántos de marroquineros por arriba, de que una mujer es trabajadora por otro lado. Yo dando mis ideas siempre. Yo siempre intento colaborar, sea, bueno, con Isabel Gómez colaboré mucho y con Manolo Toro y con, bueno, con siempre he estado colaborando con los ayuntamientos porque yo pienso que tenemos que estar todos a una. Y yo le estaba contando mi historia y entonces se miraron ellos y Patricia tenía en la mano un sobre que yo no me había dado cuenta. Y me dice, bueno, tenemos esto para ti que esto es lo más importante. Hasta que yo abro el sobre y dije, esto no me gusta nada. ya estaba tomando eso, un cal que no... No me gusta nada, aquí no me llaman para pa hablar de cultura ni para dedicarle una calle a mi padre, sino que me llaman para otra cosa. Y dije, bueno, pensé, ostras, el pregón. Dije, no, yo no puedo, pregón no, y además el pregón ya tiene que estar preparado. Y claro, porque eso fue hace 2 semanas, y claro, no se puede avisar a alguien con tan poco antelación. Y entonces dije, ¿qué será esto? Total, que lo leo. Y sigo un homenaje a mí. Yo estaba totalmente pasmada. A mí, pero yo ¿qué soy? Yo soy una feliz jubilada y no tengo por qué tener homenaje. Total, que entonces los dos me dijeron que sí, que bueno, que conocían mi trayectoria, que había... Patricia había sido alumna mía y alumna de mi hermano Manuel. Y que conocían lo que hacía y sabían lo que hacía ahora actualmente con Ubriquen el Recuerdo y con el blog, y que bueno, y que me lo merecía. Entonces pregunté quiénes eran los otros, primero por saber a quién llevaba de compañeros de viaje. Me pareció fantástico porque son gente conocida, gente que... Pero me di cuenta entonces de que era gente normal como yo, o sea, normal como yo, ¿sabes? Gente que hace un trabajo de hormiguita a diario y que no se quiere, bueno, no sé, que no va por lucimiento ni nada, sino simplemente por solidaridad y por sus valores humanos, digamos, y porque son así, porque Juanito es, por ejemplo, es, yo qué sé, para comérselo, y Fran tan discreto siempre, yo decía, Fran tan discreto como es y tan prudente, esto está bueno, hasta que pregunté quiénes eran mis compañeros de viaje, me parecieron estupendos y dije que sí. Después, cuando ya estaba en mi casa, decía, Esperanza, ¿dónde estás metido? Esto no es para ti, pero bueno, ya mi familia, primero nos reímos de, ah, mamá, que estás como abuelo, y ya está bien, ya estoy, la verdad es que estoy contenta, y sobre todo estoy más contenta porque, bueno, hay muchísima gente que me ha escrito, me ha llamado, me ha parado por la calle, gente que a lo mejor ni conozco, yo soy muy despistada, ¿eh? Yo no, sí. aunque conozca a la gente, yo puedo pasar por su lado, yo intento saludar a todo el mundo, pero pasar a su lado sin saludar porque no sepa bien quién es, de dónde, de qué la conozco, tú sabes, sí. 38 años en el instituto Dampam, conocí a mucha gente y entonces no tengo bien claro algunas veces quiénes son. Bueno, me ha destripado muchas preguntas que tenía porque era un poco también la reacción de tu gente, que imagino que también te habrán llegado muchos mensajes porque, fue publicarlo nosotros en redes sociales y enseguida, ¿no? Una avalancha de comentarios, tanto en la publicación general como cada uno en la fotito individual que de gente a lo mejor pues que está más cercana a ti que al resto y demás. En el ámbito privado imagino viendo, que sí. También, ¿no, Esperanza? ¿Cómo? Digo que en el ámbito privado, WhatsApp, felicitaciones cuando vas por la calle, llamadas. Sí, exactamente. Enhorabuena. Y yo decía, ¿esto qué es? Enhorabuena. Y eso que mira, que tengo el Facebook, tú sabes, cuando empezamos con el grupo de Ubriquen el Recuerdo, yo llevaba una carga de trabajo grandísima, porque claro, tanta gente y todo el mundo se dirigía a mí personalmente para preguntarme o para decirme o para explicarme. Estábamos empezando con internet y los mayores, sobre todo, no sabían cómo poner una foto o lo que sea. Y yo qué sé, llevaba una lista de más de 5.000 amigos y un día dije, no puedo más con esto porque esto me come la vida. Y entonces quité ese perfil y me hice otro y ahora tengo muy poquitos amigos, y entonces claro, por Facebook menos, pero por WhatsApp y en la calle, los primos de Alicante me han llamado, yo qué sé, mucha gente aquí en Cádiz. Ahora mismo estoy en Cádiz, pero ya voy para allá, voy chutando para Ubriqueño. En Cádiz, por ejemplo, me he encontrado unos cuantos ubriqueños en la calle. ¡Ay, Esperanza! Bueno, me alegro mucho. Muchas gracias a todos los que se han dirigido a mí. Yo creo, Esperanza, que has dado la clave de que se alegre todo el mundo, en que soy gente normal, gente que hace su labor desinteresadamente, que no se levanta cada mañana y dice, oye, ¿qué puedo hacer hoy para que el día de mañana a mí me den un homenaje? Y que ese es su último objetivo, si es que lo hubiera, ¿no? Y es gente altruista, gente que da sin pedir nada a cambio, y quizá por eso, ¿no? Esa unanimidad de que, oye, bendito marrón para los que vengan detrás, ¿no? Para ser los sucesores el año que viene, a quien reconozcan, ¿eh? Sí, yo creo que hay mucha gente que pone su granito de arena cada día, ¿eh? Y que eso, que está en la sombra, que está más oculto, que no hay gente pretenciosa ni gente que quiera, porque es verdad, yo creo que hay gente que vive para que le reconozcan su trabajo. Y otros que más normales, que simplemente hacemos, pienso yo me considero que no, que haces lo que quieres, porque piensas que lo tienes que hacer. Algunas veces cuesta mucho trabajo, ¿eh? Sí. Pero lo haces y adelante. Esperanza, me decía una ex alumna suya, no voy a desvelar el nombre para no revelar su identidad, me decía, cuando se enteraba de la noticia, me decía, Esperanza ha sido la mejor maestra que yo he tenido jamás. ¿Son tus niños, como los ha llamado ahora, tus mejores avalistas, Esperanza? Sí, yo creo que sí. Yo, en tantísimos años, yo empecé a trabajar en el curso 81-82, empecé a trabajar en Los Remedios sustituyendo a Juan Coronel, y desde entonces, yo lo he tenido clarísimo, mis niños han sido siempre lo más importante. Yo no he querido, yo soy era profesora de francés, el francés es importante pero no tanto, lo más importante son las personas. Y esos niños que tú sabes, los niños de instituto llegan al instituto entonces con 16 y ahora con 12 años, y llegan al instituto con muchos problemas, con muchas dificultades humanas, ¿no? Y ellos mismos por su carácter, por su edad, y entonces yo siempre he pensado que había que dedicarse a ellos más que si en una clase se enseñaban menos pase con poder. Se podía enseñar perfectamente mucho más humanidad cuando uno decía, Esperanza, que no sé qué hacer, que mi padre, que mi madre, que... Y entonces te dedicabas a... Bueno, yo me he dedicado a ello. Yo estoy muy orgullosa, por ejemplo, Rubén, en todos los institutos en los que he estado, en todos, me he dedicado a montar la biblioteca, porque eso me parece imprescindible. Y, por ejemplo, en Los Remedios, cuando llegué la primera vez la biblioteca estaba metida en caja, y entonces me dediqué a montar la biblioteca. Y en Las Cumbres pasó lo mismo, en Las Cumbres no estaba metida toda en caja, había unos muebles de biblioteca, pero no estaba en funcionamiento. Así que me puse a funcionar siempre con mucha ayuda, ¿eh? Los niños ayudaban y los profesores, los compañeros, siempre con mucha ayuda, la biblioteca tenía que funcionar. Y en la última biblioteca, que ha sido la de Las Cumbres, que mi biblioteca violeta, que se llama, la biblioteca violeta, tenía lo que a mí siempre más me ha gustado, tenía rincones para todo el tipo de niños. Y ese ha sido el refugio de niños con problemas, niños con problemas con síndrome Down y eso, de los niños emigrantes que han llegado, de los niños... friki, de las niñas que no sabían bien dónde meterse porque no eran tan guapas como las otras y las otras les decían, mira qué fea eres, de teníamos un rincón manga, un rincón para LGTB, de un rincón violeta, de la fuerza del empoderamiento de las mujeres. Teníamos muchos rincones especiales, rincón para la meditación y para el relax, para motivarse, muchos rincones. Y realmente ese ha sido una de las, para mi gusto y en mi entender, esa ha sido una de las mejores tareas que hemos hecho. Esa. Y luego eso, los valores siempre, los mismos, ¿no? Respeto, amabilidad, escuchar al otro, enseñárselo a los niños, y solidaridad, hemos hecho miles de campañas solidarias, cuando cada vez que ha habido un problema, yo qué sé, la inundación en Japón, yo qué sé, cualquier problema, siempre hemos hecho campañas solidarias en el mismo Ubrique. Hemos trabajado y hemos colaborado, bueno, por supuesto, con Ubrique Blanco de Paz, ¿no? Pero también con todo, con Cáritas, con la ayuda para el pueblo saharaui, con lo que sea. Allí en el instituto con Javier, sobre todo, era el conserje, Javier Jiménez, el mejor colaborador del mundo. Es lo que no me inventaba yo, se inventaba él. Y entonces eso, bueno, y los compañeros, ¿no? Todo el mundo. Yo la verdad es que, y la directiva, no puedo tener ninguna queja de eso. Y como profesora, bueno, pues mis niños, muchos de mis niños, muchos, ¿eh?, han estudiado francés. Eso es un orgullo, porque francés no es una cosa que se elija. Primero no era primer idioma, sí, y era segundo idioma, y muchos de mis niños han hecho filología francesa, y después muchísimos de mis niños han hecho selectividad por francés y siempre aprobaban todo, y a mí eso me parecía magnífico, porque claro, bueno, es un orgullo, eso sí es un orgullo. Y pues, ya está, no sé, la verdad es que me parece muy bien. Los niños siempre han sido lo más importante y sigo teniendo contacto con muchos de ellos. Tengo niños en, yo qué sé, ahora en Suiza, en Alemania, en Holanda, en Copenhague, yo qué sé, tengo niños trabajando por todo el mundo y me escriben y me hablan y me dicen cosas. Y en Ubrique también, claro, por supuesto. Así que me gusta mucho que alguien diga que era una buena profesora, porque yo me esforzaba todos los días para que eso fuera así. Esperanza, ¿ha sido vocación siempre? ¿Ha sido vocacional tu trabajo? O sea, ¿desde pequeña lo tenías claro que querías ser docente? Sí. Eso. Si no es vocacional, los profesores, la verdad, tenemos muy mala fama, pero es muy difícil. Suelen tener mala fama los que suspenden más, ¿eh? Sí. No, pero tú sabes, dice, ay, que no trabajan, ay, que no sé qué. No, ser profesor es muy difícil. Es muy difícil porque, claro, te metes en una clase, yo he tenido hasta 50 niños en una clase, ¿eh? Y meterte en una clase con 50 personas, cada uno de su padre, de su madre, cada uno con sus problemas, uno que yo sé que llegaban los niños, yo qué sé, con problemas gordísimos, gravísimos algunos días, eso es difícil. Y o quieren mucho lo que estás haciendo, o eso es muy difícil. Sí. Sí, vocacional. Además, mira, mi bisabuelo era maestro. Mi padre era maestro, mi madre era maestra, tengo mis hermanos maestros, tengo tíos maestros, era una cosa también de familia. Tú sabes que en las familias, si las familias siempre han sido carniceros, pues se sigue siendo carnicero. Si se han sido abogados, pues se sigue siendo abogado. Bueno, algunos no, pero... Y lo mío es de tradición de familia y de... Bueno, porque eso, mis hermanos... De, bueno, como ya somos todos mayores, la única que sigue en activo es Natalia, que sigue trabajando en el FATU. Pero los demás, todos hemos sido maestros. Así que, bueno, Leandro es electricista, pero también sería maestro de electricista. Y es una cosa vocacional y familiar. Pues hoy no solo se reconocen esos más de 38 años dedicados a la docencia, Esperanza, como hemos dicho al principio, también se reconoce tu implicación en cuestiones culturales, decía yo, culturales, sociales, medioambientales, también históricas, pero también de igualdad, ¿no? Como venimos hablando durante este ratito. Se reconoce también esa labor en un blog que pretende ser un homenaje a tus padres, o pretendía ser un homenaje a tus padres, que lo es también, pero también una contribución a salvaguardar, ¿no?, un legado histórico del pueblo. 16 años de blog, cumplía 15 el año pasado, es el decano de los ubriqueños, y ha sido germen de iniciativas ciudadanas como los nombramientos de hijo predilecto y adoptivo de don Bartolomé Pérez y don Manuel Pérez Trastoy, respectivamente. Sí, la verdad es que lo del blog fue una consecuencia de mi formación. Tú sabes, los profesores siempre nos estamos formando, cada año hay que hacer cursos, para ponerte al día, no te puedes quedar anclado en el pasado. Y en el 2007 empezó la digitalización de los centros, despacito, porque claro, no teníamos ni idea. Y hicimos en las cumbres unos cursos para aprender a hacer página web, para aprender a hacer WordPress, para aprender a hacer, bueno, muchos tipos de cosas, y entre ellas estaba el blog. Y cuando entramos en aquella clase, yo me acuerdo perfectamente que dijeron, a ver, si funciona Internet, todavía no estábamos en la prehistoria de Internet. Así funciona Internet, busquen ustedes, decía el profesor, busquen ustedes algo, nos dijo cómo se buscaba en el buscador, que era diferente, que ahora era más difícil. Y yo lo primero que busqué fue Manuel Cabello Janeiro en el buscador. Y había una entrada sobre Manuel Cabello, una. Yo me enfadé, yo dije, ¿cómo es posible que mi padre después de haber sido 40 años cronista de radio en Ubrique, después de su trayectoria como maestro de la piel, como escritor, con la de libros que tiene publicados sobre Ubrique, sobre personajes de Ubrique, que tenía 8 o 9 libros en aquel momento, de cómo es posible que mi padre tenga una entrada, y era una entrada del Día de Andalucía, que él había hecho, no sé, una colaboración. Y entonces el profesor me explicó, no, es que en Internet las cosas que hay las vamos poniendo nosotros. Y yo dije, pues si en Internet las cosas que hay las vamos poniendo nosotros, yo tengo que poner aquí cosas de mi padre para que el trabajo que ha hecho mi padre no se quede en el olvido. Porque, ¿saben? Fueron muchísimos años de misión rescate, muchísimos descubrimientos históricos. Y entonces estaba mi madre todavía viva y le dije, mamá, empieza a contarme anécdotas de papá y eso. Las dos estábamos por la labor, total que empezamos poquito a poco a hablar de cosas de la familia, de cosas muy sencillas, de cosas muy simples, como el día que se fue a Villaluenga a jugar a los billares, o nuestra bisabuela, todas cosas que me contaba mi madre y yo las iba escribiendo. Poquito a poco, pues eso ha sido un trabajazo que no te puedes hacer una idea, pero muy muy a gusto, ¿eh? Y siempre, porque sí, porque hemos querido y porque, yo qué sé, porque hemos dedicado cientos, yo qué sé, miles de horas. Y además, ahí implicaba a toda la familia, ¿eh? Mi marido el primero, con todos los medios técnicos, las fotografías, pasándome las películas a... Claro, porque todos estábamos en pañales informáticos, pasándome las películas a... Teníamos películas de Super 8 y de vídeo para poderlas digitalizar con las fotografías. Mis hermanos buscando cada uno por un lado, mi madre y mi tía ahí aportando información con su memoria que tenían de caballo. Y entonces, bueno, pues la verdad es que es un trabajo de mucha gente. Pero, bueno, ya empezamos a investigar por nuestra cuenta. Sí. Y, claro, no solo las cosas que hacía mi padre, sino que es que a medida que ibas mirando te encontrabas tantas cosas de Ubrique que no estaban. Ya se va abriendo la rama, ¿no? Claro, y eso. Y entonces va poquito a poco, bueno, pues cada vez hacíamos más cosas. Y, bueno, al día de hoy hay, yo qué sé, hay... Desde el 2007, pues fíjate qué cantidad de tiempo. Y hay más de 3.000 entradas, hay más de 2.5 millones de visitas, hay miles de comentarios, miles de fotografías, porque hay miles. Y yo qué sé, y eso la verdad es que es un trabajo muy grande. ¿Eh? Hemos dedicado muchas horas a investigar. Y siempre con ayuda, ¿eh? Que mis hermanos han estado ahí al pie del cañón, Leandro, Francisco, Manolo, Natalia, siempre al pie del cañón. Mis niños me han ayudado, Julia me ha ayudado, Serafín, Esperanza, o sea, todos han ayudado siempre. Y después, bueno, montones de colaboradores maravillosos que he tenido, mi tío Pepe, mi tía Reme, mi tía Isabelita, aportando fotos de la familia, aportando, yo qué sé. O sea, es un trabajo conjunto de mucha gente que yo lo he tirado para adelante, pero la verdad es que han ayudado muchísimo. Y yo creo que el blog Manuel Cabello y Esperanza Izquierdo se ha convertido en un referente para todos los briques, creo. Sin ninguna duda. Recordamos, como bien decía, ¿no? Manuel Cabello y Esperanza Izquierdo, .blogspot.com, tanto para el recuerdo en Ubrique, calles de Ubrique, Analmara, recuerdos, un poco de todo, ¿no? También los obituarios, ¿no? Esperanza, tan en desuso como están. Eso es una cosa que creo que la tendría que hacer alguien oficialmente. Porque yo hablo de las personas a las que conozco y a las que quiero. Pero, y bueno, y las que me merecen un gran respeto. Y, claro, se me queda mucha gente en el tintero, porque yo no lo hago de modo profesional. Y, claro, no me entero. Algunas veces no me entero de que alguien ha muerto. Bueno, y hay tantos ubriqueños que desgraciadamente fallecen, que bueno, que no puedes estar a todo. Pero me parece una buena idea dedicarles un recuerdo a las personas que se han ido, una fotografía, que lo sepa la gente que se ha muerto, porque hay mucha gente que se entera por el blog, ¡ay, se murió fulanito! Y yo pienso que eso tendría que ser una cosa social de verdad, o sea, que alguien lo hiciera profesionalmente. Algunas veces me dicen, ¿y por qué no hablas de tal persona? Y yo qué sé, pues porque a lo mejor no la conozco, claro. O no tengo confianza, o no tengo fotografías, o no sé muchas cosas de él, ¿no? Pues... Pero bueno, pero los obituarios es algo que bueno, que pienso que está muy bien, y que es un último homenaje a una persona. a una persona cercana, sí. Pues homenaje a personas, homenaje a emblemas, ¿no? Histórico, también me ha llamado mucho la atención porque historia puede ser nuestro casco antiguo, nuestro emblema más importante, pero historia también es, y hago referencia a una de tus últimas entradas en el blog, una bolsa de novedades con Chu, una bolsa de modas Aibar. Y eso es una cosa que también puedes encontrar en el blog de Manuel Cabello y Esperanza, Esperanza Izquierdo. La verdad es que algunas veces me dicen, pues, ¿cómo es posible que hagas unas entradas tan maravillosas desde el punto de vista histórico? Porque me documento mucho y voy a los archivos, voy al archivo de Jerez o al archivo de Cádiz, busco papeles, y hago un trabajo fuerte. Y bueno, y después, abriendo un cajón de cosas de mi madre, sale una bolsa de novedades Conchi. ¿Te acuerdas de novedades Conchi, de las hermanas de Rocío? ¿Te acuerdas? Bueno, de Pedro Iba, ¿te acuerdas? Porque lo ves todos los días, ¿no? Pero ¿te acuerdas de aquellas tiendas? Y dices, es que esto es un tesoro. Es que ya mis hijos no saben lo que era novedades Conchi. Y para la memoria de Modas Aibar, sí, pero para la memoria de los ubriqueños, pues bueno, pues novedades Conchi era una tienda importante. Sí, sí. Y entonces me encanta. Ahí, si miras en el blog, hay una etiqueta. Etiqueta es lo que se pincha, lo digo por si acaso no lo sabe alguien. Entonces se pincha y salen todos los temas que están relacionados con eso, que se llama papel de las tiendas. Sí. Papel de envolver, se llama. Y en papel de envolver hay recuerdos de antiguas tiendas, de la tienda de Pilar Piñero, de la de Consuelo Borque, de la de Rogelio Ayuste, de la de Juana Sánchez Rubio, hay de muchas tiendas que, bueno, que aparecen, tú sabes, las casas antiguas, cuando las madres han guardado muchos recuerdos, quedan recuerdos por su sitio. Y es verdad que, bueno, eso o una receta. Una receta, yo lo de los gañotes, por ejemplo, empezó con una receta de gañotes de 1900 a 1800 y pico, que apareció en casa de mi tía Isabel. Y entonces, por ejemplo, eso, una receta o cualquier tontería, vamos, que es que cualquier cosa que nos recuerde el pasado y que haga que no se pierdan esas cosas. Pues sin ninguna duda. Esperanza, quiero terminar con dos cuestiones y en cierto modo son dos espinitas que a lo mejor puedas tener, no sé si llamarlo objetivo, no, uno sí, el primero, ¿no? Que es también uno de los principales objetivos por los que se creó, ¿no?, ese blog, y es que Ubrique tenga una calle en memoria de tu padre, que el nombre de Manuel Cabello. Esa es la superespina, ¿sabes? Porque mira, cuando murió mi padre, a los pocos años, él se murió en el 2000, y en el 2002 se reunieron todos los consejos escolares del pueblo, de los colegios del pueblo, y pidieron que se le dedicara una calle a mi padre. Entonces, eso llegó al ayuntamiento y no sé cómo ni por qué esa petición se guardó. Y hace unos cuantos años, el 2019, tengo aquí apuntado. ¿Perdón? 2019 puede ser, tengo aquí. Eso, pues en 2019 volvió a salir la petición otra vez de los consejos escolares, saliendo desde el director de las cumbres, y se volvió a pedir y se quedó en que sí, en que era, no sé por dónde pasó, no sé, porque las cosas del ayuntamiento no. Y eso está, ya está decidida la calle que va a ser, precisa. Es una calle chiquitita. Que decían, bueno, pero esa es una calle muy chica para don Manuel. No es muy chica, es una calle muy importante, porque es justo la que está bordeando el colegio Reina Sofía, que fue su colegio. Entonces ya estaba decidida qué calle era, pero nunca llegó el momento de ponerle calle Maestro Manuel Cabello. Yo en el blog de las calles la tengo puesta, calle Maestro Manuel Cabello, y están las fotos y todo, pero claro, no tengo una fotografía de la placa. Y esa es una gran espina que, bueno, que la verdad es que se ha promovido desde el ayuntamiento del PP antiguo, desde el ayuntamiento del PSOE, o sea, se ha promovido, se ha estado por la labor desde el ayuntamiento del PSOE en las dos legislaturas, y ahora no sé, todavía no ha llegado el momento de hablar, pero bueno, pero yo espero que llegue ya, porque esa es una espinita, sí. Esa es una espinita grande, porque ves tú, yo no soy de homenajes, pero mi padre sí se merece ese homenaje. Entonces, ahí estamos. Pues es uno, y el otro, y me lo confesaba fuera de micrófono, Esperanza, me ha hecho muchas gracias y quería acabar con esto, ¿no? Muchas gracias, pero es que es muy entrañable, y es que Esperanza Cabello hoy recibe un homenaje, pero aún sigue esperando otro homenaje, ¿no? Que es el de sus niños, el de sus alumnos, porque me decía, me confesaba Esperanza, bueno, cuéntalo tú. Bueno, Pues es mi pasillo, mi pasillo. Sí. Normalmente, bueno, a muchos bibliotecarios, cuando se jubilan, el día que se jubilan o el día que cumple la edad de jubilación, yo recuerdo el pasillo de Juan Gutiérrez, por ejemplo, que fue lo más emocionante del mundo, todo el instituto en silencio, esperando que terminara su última clase, y nos habíamos puesto de acuerdo y todos estábamos en la puerta de su, o sea, desde la puerta de su clase hasta la sala de profesores, todo el instituto colocado a izquierda y derecha, haciéndole un pasillo con flores, con dibujos, con recuerdos, aplaudiéndole, dándole besos, yo qué sé, una cosa súper entrañable. Juan era una de las personas más maravillosas, de los mejores profesores que he conocido, ¿no? Y después, bueno, lo mismo con Ignacio, con Manolo Villanueva, con los profesores, con los compañeros que se iban yendo, su pasillo. Y entonces yo, bueno, pues cumplía los 60 años para poderme jubilar el 27 de marzo del 2020. Y yo tenía muchísima ilusión con ese pasillo, que es una tontería, ¿no? Pero son sí. Mis niños, eran mis niños, y yo a mis niños, a todos, los he querido siempre muchísimo, y eran mis niños. Y entonces yo estaba soñaba con el día del pasillo, ¿sabes? Sí. Incluso había encargado a Juan Román, le había encargado bizcocho para 600 personas, para poder invitar después a desayunar a todo el instituto. Y pensaba en el pasillo, ya Mariola, que era la vicedirectora, me había dicho cómo se podía hacer y no sé qué, y yo decía, ay, qué bien mi pasillo. Y tuvimos la mala suerte, tuvieron mucha peor suerte que yo, claro, mira, el pobre Juan, de quien estoy hablando, que murió, fue de las primeras personas que murió con COVID. Con COVID, y sí. Llegó el COVID y nos metieron en nuestras casas, y llegó el día de mi cumpleaños y yo estábamos solitas, mi hija pequeña, mi marido y yo en la casa, y allí se cumplieron los 60 años. Ni pasillo, ni cumpleaños, ni fiesta, ni viaje, mira, y sobre todo mi pasillo, porque yo quería que... Nada, que mis niños me aplaudieran y me dijeran adiós y yo verlos allí. A mí eso era de las cosas que más ilusión me hacía. Sí. Así que, bueno, eso bueno. Ya no se puede hacer porque, claro, ya los alumnos que hay en la cumbre no los conozco, porque ya hace 4 o 3 años que me fui. Y, bueno, y ahí se queda, pero yo me quedo con la ilusión de haberlo imaginado. Soñado, por lo menos, ¿no? Oye, me gustaría, Esperanza, que esto en vez de radio fuera televisión, que fuera una cámara oculta, y te diría, pues mira para atrás y tienes ahí el pasillo de tu niño. Pero bueno, a ver si el haberlo hecho público pues hace que alguien haya tomado nota en estos últimos minutos, Esperanza. No creo, no por eso que te digo, porque mis niños ya no están. Bueno. Mis niños ya no están. De algún modo se podrá hacer. Sería estupendo, sería una cosa muy graciosa, la verdad. Pues Esperanza, que lo vamos a dejar aquí, que muchísimas gracias por estar con nosotros, que enhorabuena, que no he empezado dándote la enhorabuena, ¿no? Por ese reconocimiento que vais a recibir esta misma tarde, ahí estaremos para ser testigos. Eso es, enhorabuena a todos mis compañeros. Juan ya me ha dicho que si a mí me da cosa, me ponga detrás de él, que él responde. Tenía ahí una pantalla buena con Juan. Pues con Juan vamos a hablar en unos minutos también. Esperanza, que muchísimas gracias, enhorabuena y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a ti por esta entrevista. Me has dado la oportunidad de decir muchas cosas. Gracias. Pues encantado, un placer, Esperanza. Venga, hasta luego, un beso. Continuamos en la sintonía de la mañana, especial de feria. Sabes que hasta el sábado pues vamos a estar inmersos, ¿no?, en esta Feria y Fiestas 2023 que arrancaba el pasado sábado con el pregón de Jesulín de Urique, posteriormente el alumbrado, y ayer primera jornada, ¿no?, de feria, en la que todos pudimos ver pues una gran afluencia, un ambiente muy festivo en todo el recinto ferial, también en esa caseta municipal, con la entrega de premios, ¿no?, de los diversos concursos de pintura, también de las diversas actividades, ¿no?, planteadas por el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Y hoy en esa misma caseta municipal, ya lo saben, cuatro ubriqueños ilustres pues van a recibir más que merecido, ¿no?, reconocimiento, homenaje a su trayectoria. Lo hablábamos con Esperanza, no solo laboral, sino también, bueno, pues gente que hace que Ubrique pues sea un lugar mejor, bien con su contribución a nivel social, histórico, medioambiental, o bien también sacando una sonrisa, y quizá esa pueda ser la característica más especial, ¿no?, más identitaria de nuestro siguiente protagonista. Cuando Patricia Caro, concejala de Cultura, anunciaba su nombre, pues muchos nos quedábamos a cuadro, ¿no? Oye, ¿quién es Juan Bernardo Martín? Juan Bernardo Martín Gutiérrez. Bueno, pues es Juanito, el del Bar Moro. Juanito, Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. No sé si alguien todavía te conoce por Juan Bernardo Martín. No. Yo lo primero que le dije a Patri eso, digo, no me iban a poner Pepe, fíjate tú cómo terminó el nombre. Me iban a poner Pepe. Sí. Me pusieron Juan por un abuelo, Bernardo por otro, y Bienvenido por el que me bautizó. Y al final todo eso, de tanto pensar en el nombre... Y al final todo esto se ha reducido en Juanito del Estado, Juanito del Moro. Juanito... También es un placer que me lo digan, yo ya ve. Oye, el no tener más carta de presentación, o no necesitar, ¿no?, más carta de presentación que esa, ya dice mucho, ¿no?, de tu persona y de lo reconocible que eres, ¿no? Hombre, yo la verdad que mi pueblo, yo llevo Ubrique por delante, porque yo me siento ubriqueño como el que más, hombre. Y yo la verdad que yo no necesito presentación, a mí todo el mundo me quiere. A mí en el pueblo de Ubrique todo el mundo me quiere. Tendré algún destructor, como en todo el mundo tenemos, pero yo, gracias a Dios, el pueblo de Ubrique me quiere muchísimo. A mí me habla todo el mundo. Me hablan las golondrinas de jardín, las palomas de la Avenida España. Me habla todo el mundo. Entonces, y tú encantado, ¿no, Juan? Y yo encantado. Yo la verdad que eso para mí es un orgullo, y la verdad, y esto que me ha venido ahora, pues yo qué sé. Hoy probablemente sea yo el hombre más rico de Ubrique. Sí. ¿Cómo fue eso, Juan, de que te llama Patricia? No, ¿cómo fue? Patricia llamó a Juan, a mi jefe, y le preguntó mi nombre, y entonces le dio Juan, pues Juanito se llama Juan Bernardo, bien, claro, contestó con el cachondeo, y Patricia, te hace cachondeo, que esto es una cosa seria. Y ya después Juan me dice, toma, pásate, porque está Patricia preguntando por ti. Y ya Patricia me lo dio, hombre, para mí eso fue deslumbrante. A mí eso fue... Yo me quedé un poquito cogido, porque yo digo, bueno, yo qué sé, hombre, yo intento de vivir mi vida lo más alegre que pueda, intento que la gente se lo pase bien, intento divertir a la gente, porque me gusta... Soy muy positivo, no quiero cosas raras. Entonces, pues yo siempre procuro sacar una sonrisilla, un chascarrillillo, tú sabes. Mi abuela decía eso, ¿no? Dice, ah, bien, y no mira a quién, y ya está, y saca un chascarrillillo a cualquier cosa, y eso me ha gustado a mí siempre, y por eso yo, me conoce todo el mundo me habla, Juan, ¿qué yo qué? El Betis, y se mete todo el mundo conmigo con el Betis, bueno, pues ya está, que vamos a hacer. Oye, pero... Yo no puedo ser de Real Madrid, no podemos ser Messi. Pero, Juan, últimamente tampoco te podrán dar mucha caña con el Betis, oye, que no está tan mal, ¿no? No, hombre, no, pero sí se meten. Sí, siempre. Y tío Bernardo, todo. Allí van muchos sevillistas y cuando pierden más, amanecen muy temprano. Oye, Juan, hablaba con Esperanza y coincidíamos en que quizás el secreto del éxito de lo de esta tarde, del reconocimiento, es que hoy se premia a personas muy normales, pero que dentro de su normalidad, pues son los que lo que os hace extraordinarios, ¿no? No, hombre, yo siempre... yo he defendido mucho a la gente popular, ¿eh? La gente popular, realmente, si tú te quieres informar de Ubrique, realmente quien lleva a Ubrique por dentro y eso, las encontré más populares, sean más secretos tienen del pueblo, ¿eh? Sí. Eso ha sido siempre así. Lo que pasa es que aquí los populares se han perdido, porque aquí populares había muchísimos. Gente muy popular, gente que la conocía todo el mundo, que te decían un chascarrillo, que te decían una gracia por la mañana, ¿no? Tenían mucho ángel, que se llama. Y entonces, pues eso, y además eso es bonito, pues, y más en, esta, en estos momentos como está la cosa. Yo siempre lo he dicho, yo voy silbando al trabajar, ¿eh? Y mucha gente me dice, ¿estás loco, Juan? Digo, pues sí que estoy loco, pero yo voy silbando, ¿eh? Voy la, y le digo adiós a todo el mundo por la Avenida España a las 7 de la mañana, que mucha gente me mira como diciendo que yo voy dormido, no me digas buenos días. Pero bueno, es así, la vida es así. La vida es muy sencilla, no es tan complicada. Sin ninguna duda. Y la vida, lo que te lleva al final es esto. ¿Quién me iba a decir a mí que yo me iba a llevar un homenaje en mi pueblo? Oye, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cómo te sentiste? Yo mi reacción se lo dije a mi mujer. Me puse estartalado. Le di el sobre que me dio Patricia y me dice mi mujer, ¿ya no han invitado a una boda? Digo, no. No, hay que ponerse... Se compuso, dice, este me ha invitado a una boda. Digo, no, Peti, lee. Hombre, ¿por qué? Oye, ¿cómo le sentó a tu mujer? Y mi mujer dice, si yo lo escucho en la radio, digo, ¿a qué nombran a mi marido? Y ella, la pobre... Hombre, que para mí es el pilar más grande que tengo yo en mi casa. Mi mujer es la que me da a mí todo esto. Claro. Porque mi compañera es la que ha estado siempre a mi lado, la que me ha ayudado en momentos difíciles, momentos buenos. Ella está ahí muy calladita, pero está siempre ahí. En la sombra, pero está. O sea, que la alegría que desprendes y que nos contagias con ella, Juan, se la debemos en parte a tu mujer, ¿no? Hombre, siempre se ha dicho que detrás de un hombre tiene que haber una buena mujer. Una gran eso mujer. Lo digo yo a quien quiera. Y yo eso a mí. Perdón, Juan, te hemos perdido. No, ahora. Ahora. Que decía, ¿no? Que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer y este es uno de los casos. También me has dicho. Es uno de los casos porque mi mujer. Tú imagínate, yo trabajando sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, todos los días. Yo paso a mucha gente allí de fuera y me dice, ¿tú que tienes un hermano mellizo? Digo, no, yo cierro por la mañana. ¿Entiendes? Entonces eso. Sí, para que tú hagas eso tiene que haber alguien detrás que te apoye, en tu familia, que esté contigo, que eso es lo más importante. Yo lo valoro y siempre lo valoraré a mi mujer, porque siempre la que estaba ahí. Oye, Juan. Y mis hijos, claro, que mis hijos son mis tres flores que yo tengo. Claro. Que digo, Juan, que todo esto nos lleva a hablar un poco también de la situación de la hostelería, ¿no? De los trabajadores de la hostelería, o sea, encontrar camareros, y me refiero en todos lados, pero también en Ubrique es muy complicado. Es muy complicado, en Ubrique es muy complicado, primero porque... Y segundo, esto tiene que tener, tío, vocación. Yo he tenido siempre vocación porque a mí me ha gustado siempre relacionarme mucho con la gente, estar mucho con la gente. Tienes que tener vocación. Y luego mantener el equilibrio con tu familia, que ahí donde hace la labor mi mujer. Porque si mi mujer fuera así, otro me fuera dicho, anda, Juan, coge la bolsita y te vas. Sí. Eso hay que aguantarla. Ella está trabajando toda la semana en una fábrica y espera, y me espera, y me espera, y me espera, y me espera. Y yo le digo muchas veces, hay que tener ganas de camarero. Sí. Esa es mi expresión. Sí. Pero ella, la pobre, está siempre conmigo. Entonces eso... Yo valoro esto mucho. Sí. La camarería, aquí en Ubrique, mientras haya la marroquinería, que gracias a Dios tenemos otra alternativa, pues la gente joven quiere divertirse, quiere, es normal. Yo eso lo veo normal. Que ya no es que la gente, mucha gente empiezan con el problema. No, es que no pagan bien, que no pagan mal. Que no. Ya no es cuestión de dinero, ya es cuestión, la gente le ha cambiado la cabeza muchísimo. La gente quiere ahora más libertad y, aunque gane un poco menos, más libertad. Y ya está. Y yo lo veo bien. Ahora, que es una pena. Nosotros, por ejemplo, en Ubrique tenemos las fábricas, que tenemos una fuente de riqueza del pueblo, pero España depende del sol, ¿eh? Y del turismo. Y la hostelería está en todos lados, ¿eh? En todos lados está escasa, en todos lados se necesita camarero. Eso es un problema, pienso yo. Y la suerte que a todos los niveles. Y la suerte que tienen de contar contigo, ¿eh? Hombre, yo, a mí la casa del Balmoro, que yo le doy un recuerdo también a mi amigo, que fue como mi padre, que fue Cristóbal, dueño del Balmoro. Eso, a mí me atendió, esa casa me atendió a mí como si yo fuera su hijo. Todo eso, también te hace mucho. Sí, el cuidarte, el valorarte, el tratarte, hace que tú al final... Esa casa me ha cuidado muchísimo. muchísimo. Yo me puse malo, a mí me dijeron, tú no tengas problemas, tú olvídate de todo, tú no tienes más que recuperarte. Y me dieron todo el tiempo que yo quise para recuperarme. Juan, adáptate a tu horario, que te venga a ti bien. A mí me lo han dado todo en esa casa. Entonces, como me lo han dado todo, cuando yo llego allí, aquello es como mío. Empieza a pelear con Juan, porque Juan es del Sevilla, entonces empieza a pelear con él. ¿Y cuál es el secreto para que un sevillista y un bético se acaben llevando también? No hacerle caso la mitad de las veces. Y menos cuando ganan la Europa League, ¿no? Y menos ganando ellos la Europa League, que llevan 7 ya. Entonces no se le puede hacer eso. Juan, me decías, 42 años dedicado al mundo de la hostelería. Empezaste con 14 años. Háblame de ese Juanito, que por entonces no era Juanito el del Moro, era Juanito el del Esto. Ese niño, porque era un niño, literalmente. ¿Cómo era ese niño con 14 años que entra por primera vez al bar Esto a trabajar y se pone en Madrid? Hombre, nosotros teníamos mucha ilusión porque aquello lo montó mi familia. Empezamos de la nada. No teníamos nada, teníamos una trampa de 8 millones de pesetas que nos metimos todos. Ahí se metió mi padre, que el pobre estaba en Alemania, mi tío Bernardo, mi tía María, mi tía Paula. Eso se hizo entre 4 hermanos, eso se fundó con 4 hermanos. Y todo el mundo ahí, no teníamos sueldo ni nada, y todo a pelear, que nos dio el préstamo Manolito del Correo. Y en 2 años pues se lo pagamos. Que nos dio dónde va y decía mi tío Bernardo, esto se paga ahora mismo. Y así empezamos a pelear y teníamos mucha ilusión porque era toda la familia, todo para la familia, nos hacía falta algo, nos los comprábamos unos a otros y sacamos toda la familia. También era la época que las petacas estaban malas, bastante malas, que no estaba la cosa tan buena. Aquello mi padre trajo las máquinas de Alemania, trajo todas las cosas de Alemania, aquello fue como una novedad, aquello fue un zambombazo. Entonces, pues aquello fue un triunfo total. Entonces, ese visillo lo tenía yo siempre metido. Entonces, claro. Sí. Pues ya, como decía el otro, ya se jubiló mi tío, se jubiló todo y ya, pues, me fui. Tuve 2 años, como le dije, en la Plaza de los Toros. Y después un día me iba pasando por la avenida y Juan me dice, tú ven para acá, que estás parado, ven. Y ya me entramos. que no duré parado mucho tiempo, duré una mañana. Sí. O sea, una mañana entre la Plaza Toro y el Bar Moro. Una mañana parado. Una mañana parado, porque pasé por allí, para que yo no sé por qué pasé por allí. Y se enteraron que había venido del Moro y de que me había venido del Bar de... De la Plaza Toro. De la plaza, porque la plaza una vez abría, otra vez en abril. Y ya está. Uh-huh. Y hasta ahí, hasta ahora. Y ya está. Y todas las mañanas ahí. Y ya está. Luchando con mis niñas. Que parezco el psicólogo de la Avenida España. Juan, que me ha tomado, dame el agua para Prazolán, dame Juan el agua para Tranquimacín. No tiene una bolsita, ahí la tirita, no tiene una tirita. Entonces, pues, uno está ahí. Oye, Juan, y entre toda esa distinguida clientela, ¿tus niñas son tus favoritas, son tu ojito derecho? Hombre, las niñas son, además, son fieles. Las mujeres son muy fieles, las mujeres mayores son muy fieles a un bar. Y además, tú ya, como las conozco tanto, pues ya empieza a decirle tonterías, pamplinas y... Sí, pero... Y a disfrutar con ellas, porque ellas se meten contigo y tú te metes con ellas. Pero Juan, estamos hablando a lo mejor de gente mayor, que a lo mejor o está más sola, o algunas sí, otras no, lo claro, que sea. Y al final... Claro, ellas están solas, entonces ellas hacen su mañana allí. Claro. Eso es normal, que hacen su mañana. Y que uno de los alicientes, Juan, uno de los alicientes de su día a día, ¿no? De cada mañana cuando se levantan, claro, es vestirse... Viudas, mayores, pues esas personas mayores, ¿dónde van ahí? Pues van allí. Charlan con una, charlan con otra, pues echan su mañana y ya está. Empiezan a protestar unas con otras, porque mira lo que tú llevas una hora sentada, claro, pero esa que te quiere sentada se va a pegar otra hora. Va a ser lo mismo. No va a ser otra cosa distinta, va a ser lo mismo. Sí. Y entonces, pues, ellos su recreo y ya está. Y tiene que ser así, claro, pero es normal, ¿qué vas a hacer? Pero digo que entre otras, entre esos alicientes, pues está el que voy a ir, que Juan me va a alegrar la mañana, ¿saben? Ellas van allí porque saben que tú les vas a alegrar claro, la mañana. Claro, no, yo le cuento un chascarrillo, digo, esto, comerse el desayuno es como hacer amor, 15 minutos. Juan, para eso hay que valer. Decían, ¿no? Que tú lo cuentas con una naturalidad y parece que es sencillo, pero para soltarle el chascarrillo adecuado, porque al final hay que soltarle el chascarrillo adecuado a la persona adecuada en el momento idóneo. Claro, y en el momento adecuado, porque hay gente que no le cae bien, hay gente que, tú sabes a quién se lo puedes decir y a quién no se lo puedes decir. Pero tengo ahí un montón de mujeres que, hombre, que eso me quieren a mí con locura. ¿Sabes? Oye, ¿y de dónde te salen, te nacen tantos chascarrillos? Y eso yo qué sé. Mi abuela era muy ingenio, ¿eh? Sí. Mi abuela María tenía un coco, tenía una velocidad rapidísima. Además, íntima amiga de Carnaval, de Vicente Carnaval, que digamos empezó aquí con la chirigota fuerte en los años 20 y en los años de... Mi abuela tenía una velocidad mental para los chascarrillos como... inmensa. Y eso era... yo creo que algo de eso pues yo. Claro que sí. Te decía lo de las mujeres, ¿no? Tus niñas y demás, porque yo tuve la suerte de apreciarlo en primera persona. O sea, a mi abuela Mercedes le decíamos, abuela, venga, vamos al Bar Moro, o ella le decíamos a otro sitio, y ella decía, no, ¿por qué no vamos al Moro? Y ella era de la que se tomaba su tónica y se pegaba allí toda la tarde, o se iba a desayunar y se pegaba allí. Esa era mi reina. Era además, yo le decía que era mi reina. Era yo tenía dos reinas, que era Mercedes y la hermana. Herminia. Herminia. Esas eran mis dos reinas. Y además eran las dos reinas del Bar Moro. Ellas llegaban allí y se ponían locas conmigo. Se ponían locas. doy fe, digo, que lo he vivido de primera persona. De por sí, tu abuela me traía los piñonazos tomando vida. Sí. Sí. Para que viera... Me traía los piñonazos y el niño me regalaba una bufanda, todo el mundo... Para que veas que, claro, el ejemplo de mi abuela, pero como ella, pues habrá miles que siempre te tienen presente. No, tengo muchísimas. A lo mejor el día de San Juan me traen cartoncillos. ¡Pruébatelo, Juan! Y lo tengo que probar. Menos mal que tu mujer te conoce y conoce un poco la idiosincrasia. Si no, imagínate, ¿no? Llegar ahí que una mujer te ha regalado calzoncillo, ¿eh? Mi mujer no, además mi mujer te lo digo yo todo y mi mujer te lo dice. Además que mi mujer tiene mucho sentido del humo también, aunque no lo parezca, lo tiene. Y ella no tiene ningún problema, y además ella ya me conoce a mí. Yo llevo con mi mujer 41 años, que no llevo... Oye, Juan, yo era un niño cuando... ¿Te habrá pasado? Sí, dime. ¿Qué? Que era un niño cuando empezaste con ella, ¿no? Que yo era un niño cuando empecé con mi mujer, 15 años. Claro, que digo que te habrá pasado de todo, Juan, pero si te tienes que quedar con alguna anécdota, ¿con cuál te queda? Hombre, yo anécdotas tengo muchísimas, pero yo tengo para escribir un libro. Sí. ¿Vale? ¿Te quedas con alguna que se te venga a la mente rápido? Tengo uno que parece un chiste, pero es muy gracioso. Que se pueda contar, ¿eh? Hombre, tengo mucho. Uno que entró borracho por un bar, un malá entró por un borracho y lo llamo. ¿Eh? Y el Bar Moro tiene dos puertas. Y coño, el tío se metió por la otra puerta y le digo, que yo no te entera que te echas. Y dice, coño, que son todos los bares tuyos. Pues como eso, ¿no? Ese es el día a día, ¿no? Es el día a día y mucha gente muchas cosas muy graciosas que han pasado allí. Pues hoy se reconoce, Juan, toda esa trayectoria, 42 años dedicado a la hostelería. ¿Quién pudiera, sí, ¿no? Poder presumir de todo eso, ¿no? Entonces... No, hombre, aquí hemos quedado José Manir, de Cristina, Lorenzo el Pobre en Paz Descanse, que sí, también, Pacheco, el de Acapulco, todos esos son de Montiel, que está también en el Acapulco. Rodri, Agustín, toda esa gente son de mi generación. Pepe, que estaba conmigo allí. Juanito, el mismo dueño del Bar Moro, que se lleva ya un montón de años también, que parezca que no. No, sí. Todos mayores... Sí, dime. Sí, de mi generación son los que quedan ya nada más. Ya, ¿qué digo? Al fin de... Que lo decías tú al principio, ¿no? Se está perdiendo ese tipo de personaje, ¿no? No, esos personajes se están perdiendo por eso. No, el bar... Los bares han sido muy populares. Los bares era el confesionario del pueblo. Un camarero, para que sea bueno, lo primero que tiene que ser muy chiquito. Tiene que enterarse de todo. Pero a la vez, saber callárselo todo, ¿no? Hombre, a la vez saber contarlo. A la vez hay que saberlo contar, hay que saberlo decir, que no te afecte a nadie, que nadie se enfade, que nadie... Un poquito de todo. Eso es así. Y anécdotas hay muchísimas, anécdotas... Ahí. Nos pegamos todo el día aquí, ¿no? No, si quieres nos pegamos todo el día aquí. Eso... No pretendo robarte mucho tiempo, Juan. Imagino, bueno, no, entiendo que una persona como tú no se pone nerviosa ante eventos como el de hoy, ¿no? No, la verdad que no. Yo, mi mujer dice, yo soy más nerviosa yo que tú. Digo, yo, la verdad, lo tengo, yo tiene que ser espontáneo, porque es que si no, no. Yo, la verdad que las cosas me tienen que salir espontáneas, si no, no puedo. Uh-huh. Pero mi directa, no. Claro. Yo lo mío tiene que ser en el... como sea. O sea que no llevas nada preparado para hoy, ¿no? No, yo no llevo nada preparado. Nada. Lo que surja, ¿no? Como surge, como lo tú... Lo que surja, se surgerá y ya está. Pero fíjate, volvemos a lo mismo, Juan. La agilidad, la rapidez mental, el saber adaptarse, el saber leer la situación, claro, lo que requiere... Claro. Todo eso son características que reúnen, ¿no? Y que... No, claro. Y es que un camarero tiene que ser muy frío porque todo el mundo... ¡Oye! ¡Yo! Y antes, tú tienes que ser muy frío. En esos aspectos tienes que ser muy frío. Tienes que apaciguar. Y luego cuando empiezan todos... A mí. Digo, esto es como el consultorio. La última que llega será atendida la última. Y así. Es que le tienes que ir dando un tiempo. Juan, venga, atiéndeme. Fúmate un cigarrito. Venga, cara voy. Pum. Tú tienes que ir dándole tiempo. Tienes que ir a tiempo también. Claro. Y sabe marcar los tiempos. Pues me quedo... Primero para tus compañeros que están en la cocina, tú no los puedes asfixiar, tienes que marcarle los tiempos. Claro. Que todo el mundo... Es que eso... Claro, eso te lo va dando la experiencia, te lo va dando, eso no te lo va dando otra cosa. Pues me quedo con eso, como eso. Cualidades que debe tener un buen camarero, ¿no, Juan? No, la tiene que tener. Además, respetar lo que escuche, nunca hablarlo. Secreto profesional hay que tener, sobre todo. Y no meterte en conversaciones de nadie. Claro. Nada, tú a trabajar, a limpiar la mesita bien limpita y a servirlo bien. Pues Juan. Ni a discutir de política, ni de fútbol, ni de nada. Yo lo discuto porque se meten conmigo. Yo cuando pierdo el Betis van todos para allá, para abajo. Claro, y tempranito. A tu jefe le viene bien que pierda el Betis, primero porque él es sevillista y segundo porque se le llena el barante. Eso sí, también. Pero no, él se mete conmigo. Nada más llega, tío, la grandísima, ya me está diciendo, ¿cómo queda el partido? No, sí. Y ya empiezan todas a pasar para arriba y para abajo. Sí, ya empieza el desfile, ¿no? ¿Qué dices? Tú ya podrías estar el bar en el casco antiguo, ¿no? ¿Qué pasa? No, menos es igual. Ahí está bien. Y los críos míos, esa es una felicidad para mí, cuando pasan los críos chiquititos. Sí. Yo empiezo a cantarle, Y empiezan todos los zagales, eso para mí es... Los zagales disfrutan. Ya empiezan a cantarme desde lejos. Cuando no estoy cantando, no los he visto, empiezan a cantarme desde lejos. Quieras que no, son los críos, son todo el mundo. Y yo, para mí, eso... La sí. Tranquilidad que yo me llevo a mi casa y la paz y la alegría de disfrutar. Eso yo siempre te lo digo. Todo el que quiera ser camarero, que tenga vocación. Y ya está. Y el mal que tiene, pues eso, que no tienes tiempo y te tienes que acompañar a tu familia. Si no, no. Pues hoy, Juan, se reconocen, ¿no?, esos 42 años, ¿no?, de trayectoria laboral, pero sobre todo también esos 42 años de sacarle sonrisa a la gente y, como decimos, hacer más feliz, ¿no?, la vida a los ubriqueños, que sabemos que en ese tramo de la avenida tenemos una sonrisa garantizada, una sonrisa asegurada. Juanito el del Moro, que muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena y bueno, pues deseando verte hoy sobre el escenario de esa caseta municipal recibiendo ese más que merecido reconocimiento. Muchas gracias y darle las gracias al pueblo de Ubrique y muchas gracias, yo estoy muy orgulloso. ¡Y viva Ubrique! Hablar de igualdad, aunque decía yo en el inicio de este espacio, ¿no? Que más que igualdad, a Manuela Jiménez la podríamos asimilar con el empoderamiento de la mujer. Es una de las mujeres, junto a su grupo, ¿no?, de Preformación 94, en este caso la cabeza más visible, que más ha hecho, tanto por la igualdad como por el empoderamiento de la mujer. Una lucha que a buen seguro en los inicios fue más complicada, pero que sigue siendo igual de necesaria en estos tiempos que corren, ¿no? A tenor de, bueno, pues las noticias que vamos que van ocupando, ¿no?, los informativos de nuestro país, en el sentido de que, bueno, pues es verdad que la mujer goza de una protección legal, pero que en ningún caso la igualdad llega a ser efectiva, ¿no? No tenemos, ¿no?, por mucho que quisiéramos una sociedad totalmente igualitaria. Como digo, Manuela Jiménez pues ha encargado, ¿no?, durante muchísimos años de pelear por todo esto, de llevar nombre de Ubrique por muchos, ¿no?, muchas localidades andaluzas de España, y de ser la responsable de que se entienda Ubrique como un municipio que lucha por esta igualdad. Manuela Jiménez, que al igual que los otros tres compañeros que hoy reciben reconocimiento, pues va a estar en la caseta municipal a eso de las 5 de la tarde para recibir ese más que merecido, como decimos, homenaje. Manuela, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Hola, ya. Hola, buenos días. Bueno, pues no sé si te esperabas tú esto, Manuela. ¿Perdón? Que digo que no sé si te esperabas tú esto del reconocimiento en este para día. Para nada. Cuéntanos, ¿cómo te pues, lo cuentas? Yo he tenido una intervención de corazón. Y todavía estaba en el hospital cuando la primera vez que me llamaron. Yo lo relacioné en la llamada del ayuntamiento, pues que a lo mejor querían conocer la asociación, tener un contacto con la asociación, ¿no? Aunque ya otras veces también ha gobernado ese equipo y también hemos tenido contacto con ellos. Uh-huh. Pero vamos, lo primero que yo pensé fue esto. Y ya que estaba aquí en casa, pues gracias a Dios, pues llamé yo al ayuntamiento, entonces le dije que ya estaba aquí, pero que, bueno, que tenía que encontrarme un poquito mejor para reunir a mi visita. Con lo cual me dijeron que era una cosa muy particular y que podía yo subir cuando pudiera. Uh-huh. Y exactamente, ni me lo había planteado, ni me lo esperaba, desde luego que no, Una sorpresa total, total. Porque una no hace todo lo que has hecho tú en este caso para que reciba un reconocimiento. Pero bueno, no está de más, ¿no?, que se reconozca toda esta labor y esta trayectoria. Eso es algo en lo que prácticamente coinciden todos, ¿no?, en los cuatro premiados en el día de hoy. Sí, claro. Está bien. De alguna manera, por lo menos yo me alegro cuando le hacen reconocimiento a personas que están haciendo una labor bonita y una labor que impacta en el pueblo, ¿no? Como la labor de la historia de Ubrique, como la labor de la radio, todo eso. A mí eso me encanta. Y la verdad que nosotros también, ya como asociación, pertenecemos a la Comisión del Petaquero y también proponemos a Petaquero, y de hecho se le ha dado reconocimiento a 2 hombres y 5 mujeres con nuestras propuestas, apoyadas desde luego por los demás colectivos. Uh-huh. Bueno, y llega ese reconocimiento que no te esperabas, Manuela, pero que te quería preguntar por la reacción de los tuyos, ¿no? Cuando hemos visto las reacciones públicas, ¿no?, esos comentarios en redes sociales, ¿no?, aplaudiendo esa iniciativa, ¿no?, alegrándose por ti, ¿qué te han dicho los tuyos? Pues mira, si te digo la verdad, yo estoy en otro mundo. Sí. No estoy en las redes sociales. Estoy totalmente desconectada. Sí, pero bueno. Pero... a lo mejor me dicen mis compañeras, me dicen mis amigas, mira que te he visto en Facebook, que te he oído, que no. Bueno, pues Manuela, es que no sé. Es que yo no tengo tiempo para atender esas cosas. Es que yo tengo otro planteamiento en mi vida. Pero, Manuela, si te habrán llegado mensajes, te habrá parado gente por la calle, te habrán llamado, ¿no? Eso sí, eso sí es verdad, es verdad. Estoy muy contenta, muy agradecida a todas esas personas que incluso sin tener una amistad me han parado, me han felicitado. Muchísima gente, gracias a Dios, muchísima gente. Manuela, en tu caso, el reconocimiento viene por la lucha por la igualdad, por reivindicar el papel de la mujer, decía yo, por el empoderamiento, ¿no? El que una mujer pues pueda sentirse empoderada, pueda sentirse suya, pueda hacer lo que le dé la real gana, ¿no? Hablando feo y mal, imagino que en los inicios de esta lucha, bueno, no sé, Manuela, si entiendes o si tienes un momento en el que diga, un punto de inflexión en tu vida en el que diga, oye, voy a pelear, voy a luchar por todo esto, ¿o tú siempre has sido así, desde pequeña? Pues mira, yo te puedo decir que tengo anécdotas de que ya con una edad era yo un poco rebelde, ¿no? Sí. Rebelde en el sentido de que no me aguantaba mucho. Y la verdad. Pero bueno, porque me pasaban... mira, te voy a decir, a mí me regalaron un libro, antes no llamábamos pareja, decíamos novio, ¿no? O un novio de una hermana de mi padre, que yo conviví con ellos bastantes años, pues me regalaron el libro del Quijote. Imagínate, 12 años, uh-huh. El libro del Quijote. Yo como iba a entender aquello, pero me empeñé en leerlo y lo leí. Pero lo que más bonito quedó en mi memoria fue que yo saqué los personajes del Quijote de mi propia familia. Sí. Yo saqué el señorito de la finca donde estaba mi familia, que era el Quijote, claro. Y después saqué a Sancho, mi personaje de un tío mío, muy, muy parecido a Sancho. Y después, por supuesto, me adjudiqué de Lucinea, ¿eh? Sí. esa lo tenías claro, ¿no? Que ya por ahí eran 12 años, Rubén. Sí. Y desde entonces, desde entonces te recuerdas como una mujer comprometida, luchadora y rebelde, Manuela. No, más luchadora que rebelde. Sí. La verdad, sí. Ya al paso del tiempo ya te pones un poco más a la perfección, no sé, rebelde por circunstancias, rebelde porque lo mismo que pasan cosas bonitas, pasan cosas desagradables, como la que te he contado de este señor. Bueno estaría que te dieran a ti un sueldo con mis impuestos, ¿no? Es una cosa que te duele, te ofende. Me contaba la anécdota, perdona que te interrumpa, a micro cerrado. No sé si quieres compartirla sí. Ahora a micro abierto. Pues sí, mira, yo, porque yo hice en Radio Urique, se hizo un curso de 450 horas y era de formación ocupacional. Y a mí, como desde pequeña, yo considero. Y siempre lo pienso, que el mejor regalo que mis padres pudieron dando en unos reyes fue una radio. Entonces yo era Manuela y mi radio, ¿no? Entonces yo considero a la radio mi profesora, porque entonces vivíamos en el campo y no teníamos oportunidad de asistir. La única envidia que he sentido alguna vez ha sido cuando yo venía del campo y veía a las niñas entrando al asilo con sus uniformes. Es verdad, es que es la única envidia que he sentido por alguien. Uh-huh. Como diciendo, soy porque yo no, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, que sí, que estuvimos haciendo este curso de 450 horas, era de, creo que me parece que era de 3 de la tarde o 5 de la tarde a 9 de la noche. Y bueno, pues yo estaba allí, yo ya mis hijos los tenía criados, o sea que no tenía yo niño a quien atender, ya eran ellos adultos, y sí, hice ese curso y entonces la directora que había entonces, Marga Negrín, pues me propuso que porque no hacía un programa relacionado con la mujer. Y bueno, me atreví a hacerlo. Uh-huh. Ella me dio la oportunidad y yo, aunque yo era consciente que yo no estaba preparada, de que yo no tampoco tenía unos estudios de lo que había aprendido en el curso sobre radio, ¿no?, de comunicación. Pero me atreví a hacerlo. Y bueno, se comprende que una persona que no tiene unos estudios en periodismo, pues da tropezones muchísimo. Pero yo seguía para adelante. Mira, como que lo más bonito que me pasó una vez una señora, cuando ya me retiré por causa de enfermedad familiar, pues recuerdo que me encontré a una mujer y me dijo: Manuela, por favor, no dejes la radio. Tú no te puedes imaginar lo que nos está ayudando a las mujeres. Y eso me hizo empujar de nuevo para adelante. Uh-huh. Me hizo empujar. Después vino el Premio Meridiana, concedido por el Instituto Andaluz de la Mujer, Centro de la Mujer de Cádiz, Mancomunidades y Municipios. Y fue en el año 2003, Premio Meridiana a los medios de comunicación social. Entonces me sentí muy bien, muy arropada, porque fueron representantes del ayuntamiento de aquel momento y la verdad. Y tuve la suerte también de que estuviera en el acto Modesto Barragán, con su riqueña, como les decía. Y en fin, han sido momentos muy bonitos y muy bonitos, que me han dado mucha vida. Pues yo soy una persona bastante depresiva, pero después estas cosas me anima y me levantan muchísimo. Uh-huh. Y no sé, dime tú. Pues sí, te voy a decir, porque me decías que estabas nerviosa, Manuela, cuando te he llamado y te he dicho: oye, Manuela, ¿qué tal estás? Y me has dicho: nerviosa. Una persona con tu trayectoria, que ya, por ejemplo, recibió ese premio Meridiana en 2003, que se planta en un escenario en Cádiz, en un teatro, en un anfiteatro, ante más de 800 personas. ¿Cómo se puede estar nerviosa, Manuela, si lo que vas a estar hoy es rodeada de los tuyos? Pues sí, pues yo creo que seguramente le pasará a más personas. Porque allí era en el hotel, en el Parador Atlántico, ¿no? Que aquello lo han puesto ahora muy moderno. Uh-huh. Han quitado aquel gran hotel tan bonito. Y había una sala que había 80 personas. Y entonces, pues sí, me tocó hablar cuando recibí el Meridiana. Pero no me dio vergüenza ni corte. Es que no conocía a nadie. Es que no es lo mismo. Claro, pero bueno, al final hoy, cuando levante la mirada, pues vas a ver caras reconocibles que al final lo que están ahí es apoyándote, ¿no? Toda esa gente que claro, bueno, pues que te ha mandado ese aliento. Pues sí. Manuela, era muy complicado en esos años que habla luchar por la igualdad, reivindicar el papel de la mujer, más aún con esa experiencia desagradable. Era muy complicado. Pues mira, es que depende de cómo se plantee la lucha, ¿no? Porque nosotros tuvimos, no era este momento de que las cifras están ahí, las estadísticas están ahí, y parece mentira que cada día parece que va a peor. Y esto te ves impotente, te ves por dónde, y hay muchísimas asociaciones, muchísimas, que están luchando mucho, bastante. Y la verdad que nosotros aquí somos un poquito, mira, no es que no luchamos, pero que estamos a lo mejor un poquito metidas en saber nosotras mismas qué tenemos que hacer, ¿no? Y también, pues, sobre todo que también lo que tú decías antes, cuando, por ejemplo, nosotros cuando empezamos el curso aquel que nos impartieron de Preformación 94, se llamaba el programa, que era de formar a mujeres, ¿no? Y también fue una selección de mujeres en el mismo ayuntamiento, por la mancomunidad, por el centro de la mujer. Entonces eran mujeres con un poco bajo nivel formativo, ¿no? Y también mujeres que salíamos poco de nuestras casas. Y entonces nos llegó este curso que nos abrió las puertas. Hoy, precisamente, vamos a tener el honor, y yo digo honor, de tener aquí a la monitora que nos dio ese curso en el año 93-94. Ella se llama Mercedes Nadal y Chacón, es psicóloga, ella es nacida en Prado del Rey, pero ella ha hecho toda su vida a Granada, Cádiz, Chiclana. Ella ha hecho su vida un recorrido y sigue ejerciendo en varias plataformas de juventud, plataforma mujeres, sigue ella luchando. Y entonces yo le comuniqué lo que pasaría hoy y me dijo: Manuel, allí estoy. Y vamos a tener la suerte de tenerla ella también. Uh-huh. Y entonces aquel curso se planteó de esta manera, ¿no? De sacar a mujeres un poco, no encerradas, ¿no? Se llama la palabra encerrada, acostumbradas a estar más en casa, ¿no? Y entonces ese curso sacó a muchas mujeres de su casa. Derivación, más que nada, a la escuela de adultos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en la escuela de adultos aprendimos mucho. Porque, por ejemplo, yo soy una de las que estuvo en la escuela de adultos, que yo no tenía solamente la formación que mi padre podía darnos por tu experiencia durante los 3 años de servicio militar que entonces tuvo. Entonces él allí aprendió, porque él era un hombre de aprender y le gustaba la cultura, y entonces él lo que hacía era transmitir a sus hijos lo que allí había aprendido. Sí. Y esto era lo único que yo sabía cuando yo estuve en la escuela de adultos. Y entonces la escuela de adultos para mí fue lo más, porque se aprende. Y porque a lo mejor antes era impensable, ¿no?, que pudierais llegar ahí, Manuela. Claro. Entonces, y después, este curso, nos llegó este curso de Proformación 94, donde esta mujer supo sacar de estas 20 mujeres, o 21, que después hicimos los estatutos, no lo hizo ella, pero después firmamos y constituimos esta asociación. Uh-huh. Y entonces ella supo sacar de nosotros esa parte positiva que también teníamos, que nos parecía que nuestro papel era 4 cosas en casa y poco más, ¿no? Y podíamos recurrir a nuestros propios recursos, pero claro, aprendiendo cómo hacerlo. Y entonces ella fue una monitora extraordinaria. Uh-huh. Extraordinaria, y caló mucho en nosotras. Uh-huh. La verdad es que caló mucho en nosotras. Y luego hizo mucho por nosotras. Uh-huh. Digo que lo importante luego es, sobre todo, sí, en el conocerte, en cómo reaccionar. No metiéndote, porque entonces no tocaba tratar esos malos tratos y esos asesinatos como hay ahora. Mm. Pero sí estaba el papel de la mujer de implicarse en su propia comunidad, en su pueblo, en las decisiones que se pueden tomar en un pueblo, que también las mujeres, te puedo hablar de la estrechez de una acera por la calle donde no cabe un carrito que lleve un bebé o una mujer con un carro de compra, pues todo eso ella nos hizo saber que todas esas cosas nos pertenecían a nosotros también reivindicarlas. Claro. y claro, pues llegamos a ese punto. Y al punto en el que estamos ahora, al final la lucha, las reivindicaciones, pues han ido cambiándose. Decía yo al principio, Manuela, que bueno, pues legalmente o sobre el papel debe existir o debería existir una igualdad que vemos que no es así. Mientras siga habiendo esos crímenes machistas de los que hablaba, mientras tengamos tan interiorizado micromachismo, ¿no? Que no nos damos cuenta, pero que están ahí, no sé, el ir a un bar a comer y que le dejen la cuenta siempre al hombre para que sea él el que pague, cuestiones esas. Bueno, mientras que sigamos teniendo eso, esa lucha o la lucha que lleváis a cabo vosotras, sobre todo, porque al final también debe ser una cuestión de todo el mundo, sigue siendo necesaria, ¿no, Manuela? Sí, sigue siendo muy necesaria. Necesaria en que la hagan las mujeres. Pero ya hemos llegado, yo hace bastante años que ya lo reivindico, ¿no? Necesitamos a los hombres, a esos hombres que no están de acuerdo con esta violencia, y nos necesitamos para comunicarnos con ellos, para a través de las asociaciones de mujeres y esos hombres que no están por esa vida tan destructiva, pues que hagamos un conjunto, un acuerdo. Y yo estoy segura que en el momento que, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, que un maltratador entrara en un bar o en cualquier sitio y hubiera la mitad de hombres, que y yo creo que puede haber más de la mitad, y creo que puede haber casi el 100%, que están en contra de esa violencia. Esa persona violenta y que ejerce esa violencia se sintiera rechazada, sí, por ellos mismos, por esos mismos hombres que pueden ser incluso amigos. Yo creo que eso sería un punto muy importante. Es mi opinión, ¿eh? Sí. Bueno, una opinión, Manuela, autorizada, ¿no? Habida cuenta de toda la lucha y esa trayectoria que lleva, que bueno, pues que se avala por sí sola y que hoy va a tener ese reconocimiento. Manuela, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Pues nada, pues darle las gracias a cuantas personas se las tengo que dar, pues principalmente al Ayuntamiento de Ubrique, a toda su corporación municipal, a tanto cursos como hemos hecho, puntos de escritura, de lectura, talleres de lectura, talleres de poesía impartidos aquí en Ubrique, que llevamos ya muchísimos años haciéndolo todos los años y avanzando en la medida, pero ya te digo, a lo mejor no suena demasiado esa forma de reivindicar con ciertas formas, ¿no? Lo queremos hacer desde que lo que yo te estaba contando antes, desde la unión con ese hombre y con esos hombres que tampoco quieren la violencia. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Manuela, enhorabuena, gracias por estar con nosotros, pero gracias también por ser ese ejemplo quien abandere, ¿no? En este caso a nivel local, parte de esa lucha, esas reivindicaciones por la igualdad, por la por el empoderamiento, ¿no? de la mujer. Lo dicho, muchas gracias y enhorabuena por el reconocimiento. Gracias a ustedes. Gracias. Se dice mucho aquello de, y por último, y no por ello menos importante, pues algo parecido podríamos decir, porque para nosotros, y con perdón de Manuela, de Esperanza y de Juanito, para nosotros, los trabajadores de esta casa de Radio Ubrique, el último en este caso es el más importante. Hoy también se reconoce, se homenajea la labor, la trayectoria, la empatía, el buen hacer, el trato, el cariño que durante tantos y tantos años, pues desde el año 90-91 me decía hace nada, Fran Sánchez lleva regalándonos a todos los ubriqueños. Una de las voces de nuestra infancia, de nuestra vida, una de las voces de Radio Ubrique, que hoy, en vez de entregar la placa, ¿no? Pues, Fran, amigo, hoy te toca estar al otro lado, ¿qué tal? Buenos días, Rubén, porque todavía no he comido. Estamos en feria, además, nos podemos permitir la licencia de dar los buenos días a las dos, sí, de la tarde. Seguro que hay muchos que han amanecido hace poco. Fran, que a ti también te llamo Patricaro. A mí también me toca. A ti también te llamó la concejala, a ti también te reunieron en el ayuntamiento y te dieron ese sobre que no era una invitación de boda, ¿no? Pues sí, la verdad es que no me lo dieron en el ayuntamiento, fue aquí en la radio, me llamó Patri, la concejala, que además es delegada de comunicación y por ende de Radio Ubrique, bueno, pues me llamó y me dijo que dónde iba a estar mañana, que si estaba trabajando, con aquello de las vacaciones, bueno, pues hay un poco de descontrol con los compañeros. Y le dije que sí, yo evidentemente pensaba que era para algo relacionado con el trabajo y llego. Y con un sobre en las manos, pero no se arrancaba, ¿no? Ella hablaba, no recuerdo qué, pero no arrancaba a decir qué es lo que quería, ¿no? Hasta que me dio el sobre, que estaba por aquí el compañero Juan Carlos, y me tuve que agarrar aquí a la mesa porque es que estaba leyendo y no pude acabar de leer esa invitación que me estaba haciendo a reconocer o a recoger ese reconocimiento en la caseta municipal en esta jornada de hoy, ¿no? Le dije en aquel momento, porque estaba en shock, que esto me venía a mí muy grande, que no me creía merecedor de tal distinción, porque yo hago un trabajo como hacemos todos los compañeros, o como hace cualquiera en su puesto de trabajo, ¿no? Con lo cual me vi como, no sé, entre privilegiado y me sentí muy pequeñito ese día, ¿no? La verdad es que me sentí muy pequeño, no me creía merecedor de ningún tipo de homenaje, pero se lo agradecí de todo corazón. Me invitó a una reunión con el alcalde al lunes siguiente. Yo ese fin de semana, tú lo sabes bien, Rubén, yo ese fin de semana, bueno, pues estaba atacado de los nervios. No quería que me hicieran ningún reconocimiento, pero las palabras de Mario, bueno, pues me ayudaron también a al menos aceptar ese privilegio, ¿no? Que siente uno cuando le reconocen su labor, ¿no? Y bueno, pues aquí estoy. Dices que no te sientes merecedor. Bueno, los que te conocemos sabemos de que esa humildad incluso te ha llevado a pasarlo mal, a dormir mal. Claro, llevo unos días que no duermo. Y imaginarte esta tarde ayer en la caseta municipal. Fran, el cariño que te ha dado, las felicitaciones que has recibido, el calor de la gente, bueno, pues, es el indicador, sí, que nos dice de que sí, que el reconocimiento es más que merecido. Bueno, tengo que decir que me siento abrumadísimo, que no estoy acostumbrado. Está uno acostumbrado a que yo conozco a nivel personal y a nivel profesional los que trabajamos en un sitio en el que estamos de cara al público, como el caso del compañero Juan, que está en un lugar donde todo el mundo evidentemente conoce a Juan. Pues en el caso nuestro pasa tres cuartos de lo mismo, ¿no? Que la gente te conoce, ¿no? Y vas por la calle y todo el mundo te saluda. Pero ese día, a partir de ese día, el WhatsApp se caía, sobre todo cuando lo comentaste tú aquí en antena con la concejala. Y desde entonces no he parado de recibir felicitaciones. Todo el que me ve por la calle me saluda, me lo dice, me lo agradece, me felicita. Como te digo, a través de WhatsApp he recibido cientos de mensajes y no exagero, y la verdad es que para mí es un privilegio enorme ver que uno, además de que está aquí haciendo su trabajo como una hormiguita, pero la gente lo nota, ¿no? Y no sé cómo devolver ese cariño, la verdad es que no lo sé. Fran, decía Juan, que lo has escuchado, ¿no?, que hoy se siente uno de los ubriqueños, podría ser posiblemente uno de los ubriqueños más ricos del pueblo. Si no lo es más, está empatado contigo, ¿no? Yo también, yo me siento hoy, y te lo voy a decir, ¿no?, que me viene muy grande esto, tan grande, que me siento un privilegiado y siento el cariño. Ayer que estuve en la caseta también todo el mundo me lo decía, pero es hoy, pero ¿qué haces aquí? Digo, no, estoy en otras cosas de trabajo, es mañana. Y la verdad es que he notado mucho el cariño de la gente, cosas que quiero agradecer desde aquí públicamente. Fran, esto cuando tú entraste aquí en el año 90-91, me vas a contar cosas que yo ya sé. Esta entrevista... Bueno, aparte una cosa aparte que creo que no lo sabes. Sí, me acuerdo hasta mañana. Aparte de por la amistad, al final es raro esta situación, pero... Para mí es extrañísimo. Es muy complicado porque, ¿sabes? Al final yo conozco muchas cosas y tengo que discernir de lo que es importante, de lo que no sabe la gente y debe saber, ¿no? Y de lo que se puede contar y no. Y cosas a lo mejor que yo doy por hecha, pero la gente no. Cuéntanos, ¿cómo es esto de los inicios en los años 90, principios de los años 90, y qué es eso que yo no sé? Bueno, no, es una tontería que te estaba comentando ahora antes de entrar, que yo recuerdo que cuando abrieron Radio Ubrique fue en el 84, Que entonces que un pueblo como Ubrique tuviese una radio como con la categoría que tenía Ubrique, y Radio Ubrique, bueno, pues era algo inusual, ¿no? De hecho, fuimos la primera emisora en Andalucía con sus papeles y con sus licencias, ¿no? Eso, te estoy hablando del 84, yo tenía 10 años, 11 no había cumplido. Y recuerdo que cuando abrieron Radio Ubrique, yo ya escuchaba Onda Persiana, que lo recordarán muchos oyentes, que estaba en el Caldereto, en el Carril. Yo era como, a mí eso me sorprendió muchísimo, ¿no? Que en Ubrique tuviéramos una radio, porque yo desde pequeñito he escuchado la radio y a mí me sorprendía mucho que Ubrique tuviese una radio, ¿no? Yo recuerdo que hacían visitas guiadas a los escolares para conocer los estudios y por mala suerte yo estaba enfermo ese día, no pude venir. Me moría de envidia, ¿no? Pero con 10 años me colé un día por las escaleras arriba. Un día, era una tarde, era ya tarde, era casi de noche. Y este pasillo que lo vemos aquí todos los días, que es largo, pues yo más largo lo veía. Salió alguien, que no recuerdo quién es, quién fue, el que salió al pasillo y me dijo que aquí no puede estar. Y me fui corriendo por las escaleras que me las pelaba. Esa fue la primera vez que yo entré en Radio Ubrique, que no sé si te lo he contado o no. No, no me lo había contado. Pero yo insistí. Yo lo probé 3 días, no recuerdo el tiempo que pasó, volví. Y no salió nadie al pasillo, con lo cual me metí en el estudio, aquí, donde estoy ahora mismo. Me metí, yo cuando vi la magia de los platos giradiscos que estaban aquí a mi derecha, tú no los has conocido, poca gente ha conocido los platos aquí, que todavía están por ahí. Ahí queda uno, ¿no? En el sí, cajón. Los más modernos. Los que yo vi en el 80 están ahí todavía, ¿no? Cuando yo vi como la magia de un giradisco salía por la radio, yo me enamoré. La verdad es que me enamoré en ese momento. Y sí que recuerdo que estaba en este momento, en ese momento estaba Rafael Morales, que en paz descanse, que era el técnico de la radio, y estaba haciendo un programa. Y no recuerdo, tenía yo 11, 10 años, y no recuerdo que hablé con él, pero sí que eché un rato muy agradable y no lo olvidaré nunca. Ese fue el primer contacto que yo tuve con Radio Ubrique. ¿Y el momento en el que supiste que querías dedicarte a esto, Fran? Bueno, pues yo ya empecé, mira, mi hermano, el mayor, y Paqui Virués, por aquel entonces, ¿no? Juan y Paqui tenían un programa, hacían una colaboración y leían poesía. Así comenzó la compañera Paqui, que tenían un programa de poesía, yo venía por aquí a verlo, estoy hablando, ya habían pasado algunos años de aquella anécdota que te cuento, ¿no? Y venía yo por aquí porque me gustaba estar aquí, ver el ambiente de la radio, ¿no? Y hasta que Antonio Pérez, ya otra persona también que recuerdo muchísimo, en paz descanse, bueno, pues Antonio Pérez me propuso hacer un programa los fines de semana de música. Yo flipé, la verdad que yo decía, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Y tenía un programa los sábados por la tarde-noche desde las 6, recuerdo, hasta las 10 de la noche. No lo recuerdo, era muy tarde. Pero yo no hablaba. Yo ponía música y no hablaba. Y Antonio Pérez, que había que conocerlo, porque Antonio Pérez había que conocerlo, me llamó un día por teléfono y me echó una bronca. ¿Pero tú es que no vas a hablar? Y digo, no, yo voy a... ¡Tienes que hablar! Tendría 17 años, o 16, no recuerdo, era muy pequeño. Pues ya abrí el micrófono con el mismo mío que tengo hoy aquí delante del mismo micro y digo, venga, lo que Dios quiera. Vamos allá. Y aquí estamos, Rubén. ¿Quién dijo miedo, no? Ahí estamos, más de 30 años en hace esta ya casa. 32, 31, 32 años puede hacer de eso. Más de 30 años, has hablado de Rafael, has hablado de Antonio Pérez, se ha hablado aquí en esta mañana de Manuel Cabello. Manuel Cabello, que te lo iba a decir también, yo a Manolo le tengo un cariño, siempre lo recordaré, porque en aquellos entonces, en los que yo comenzaba en la radio, era un asiduo, ¿no? Y aprendí muchísimo de ese hombre, esa pasión que tenía por la arqueología, por la historia de Ubrique. La suerte que lo teníamos aquí enfrente en los estudios, que todavía la familia vive aquí, y yo con Esperanza, su mujer, con él, tenía un cariño especial, ¿no? Y siempre era bonito, ¿no? Saludarlo por la ventana, venía para acá, ahora voy para arriba, y verlo por aquí, no sé. Y Esperanza, cuando estaba hablando de su padre esta mañana, la verdad es que me ha traído muy gratos recuerdos de aquella época. Recordar a ese hombre con esa sabiduría, que sí que se merece un homenaje, y una calle y una plaza donde le pongan, pues lo recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Y siempre estaba escuchando la radio y siempre me asomaba ahí, estaba regando las macetas de Esperanza y siempre tenía una palabra amable. Me ha traído grandes recuerdos esa entrevista. Fran, has hecho de todo. Servicio informativo, divulgación, musical, entretenimiento, la parte técnica, que ahora vamos a hablar de eso porque es la menos visible, ¿no? Para el oyente. Cuéntame, ¿en cuál te sientes más cómodo y cuál es el secreto para hacerlo todo bien? Bueno, tú sabes que la radio es pequeña, hacemos de todo, ¿no? Hemos estado limpiando, te imaginas, aquí que no nos pesa, ¿eh? La verdad es que hemos cogido escobas cuando había que cogerlas. Hemos hecho de todo, ¿no? Y la verdad es que tú lo sabes bien, Rubén, en una emisora que prácticamente es una casa de familia, pues tenemos que hacer de todo. Y si un compañero no está, pues ahí estamos para arrimar el hombro. Y si a lo mejor nos viene grande el trabajo que estamos haciendo, pues lo hacemos con todas las ganas del mundo, ¿no? A veces en este tipo de emisoras pequeñitas, ¿no?, funciona más la imaginación que los medios, ¿no?, o la capacidad que tengamos para desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Lo importante es tener imaginación y ganas, ¿no?, que lo demás sale. Como salga, ¿no?, pero sale. ¿En cuál te sientes más cómodo? Pues no sabría qué decirte, pero la parte técnica es la que quizás menos, como tú has dicho, menos visible, y es quizás la que más tranquilo estoy, ¿no? No tienes la responsabilidad de estar delante de un foco rojo, que aquí te equivocas y todo el mundo no se equivoca en nuestro trabajo, pero pero nuestro fallo tranquila, todo el mundo se percata, ¿no?, de nuestro fallo. Fran, a mí hay una cosa que me fascina. Recuerdo también, perdona que te interrumpa, es que me viene un montón de recuerdos a la memoria. Estaba yo en el instituto, recién entrado al instituto, en Las Cumbres, y iba Pedro Liébana, otro personaje importantísimo de esta radio, Antonio Pérez y Rafael, iban a recogerme en un 4-lata, que era la unidad móvil de Radio Urique, con el logotipo de Radio Urique, que muchos oyentes recordarán, ¿no? Pues yo cuando veía por la ventana llegar el 4-lata, digo, ya venía por mí. Y me traían aquí a los estudios por las tardes a hacer control, a estar por aquí, no sé, porque en ese momento a lo mejor necesitaban una mano, ¿no? Pues ahí estaba yo siempre dispuesto. ¿Tu mejor momento y tu peor aquí en la radio? Bueno, no sabría qué decirte, ¿no? Peores momentos los tengo, y tú me conoces cuando... Yo vivo con esto, ¿no? ¿Sabes lo que...? Los oyentes no lo están viendo, pero sí, es un transistor. Un transistor que conforme pasa el tiempo los quiero más pequeñitos, porque lo llevo siempre encima, ¿no? Y mi pesadilla es que ponga yo esto y no funcione. Que pasa muy a menudo, ¿no? Pero bueno, cada vez está más controlado todo. Que entra en cólera. ¿Y el mejor...? Bueno, pues el mejor, aunque hoy, por ejemplo, no sea un buen día para mí, porque estoy muy nervioso, ya te lo he dicho esta mañana, que me siento tan nervioso como en otras épocas de mi vida, pues lo más bonito puede ser esto, ¿no? Que ese cariño que tú tratas de dar todos los días, porque somos personas, ¿no? Y a veces tenemos ganas, también tenemos vida personal, y hay veces que venimos a la radio y no tenemos ganas ni de mirarnos a la cara, ¿no? Pero das ese cariño que la gente se merece y que te importa todo como tú te sientas, pero tú das ese cariño, y quizás es la parte más ingrata, ¿no? Porque tú estás ahí dando quizás tu mejor sonrisa cuando no la tienes, ¿no? Sí. Las menos, y quizás es lo que más ingrato sea de este trabajo, ¿no? Pero luego el cariño de la gente, ese abrumador cariño que tú habrás notado que tienen los oyentes de Radio Urique con todos los que trabajamos aquí, pues yo creo que es el mejor sueldo que podemos tener. Sí, sin ninguna duda. Pero a mí hay una cosa que me fascina, y me fascina desde que llegué, porque me ha pasado más de una ocasión, la primera, de los primeros días, que sonó el teléfono una mañana, fui yo a cogerlo, y Radio Urique, y oye, Fran, no es Fran, soy Rubén. Ah, ¿y dónde está Fran? Pues no sé, está fuera, está liado, no me acuerdo lo que le di, le digo, ¿pero te puedo ayudar en algo? Y, no, yo solo quería hablar con Fran. Y hay gente que llama a diario, Fran, para hablar contigo. Hay gente que me llaman por la mañana y me pregunta, ¿cómo estás? Buenos días. Pues muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues estupendo. Y pasa, y hay muchas personas que desgraciadamente ya no están en este mundo. Y eso sí, esa es la parte con la que yo me siento mayormente pagado, ¿no? Esa gente que ya no está y que han estado ahí desde que me conocen, desde que he estado en la radio hasta el último momento, llamándote a diario algunos, ¿eh? Y dándote las gracias de una manera anónima, porque no, yo no quiero que digan nada de mí. No sé, 20.000 historias que ahora piensa, ¿no? Algo que para mí supone mucho también es hacer el pregón de Semana Santa, la parte técnica, ¿no? Que lo hemos hecho con mucha imaginación también muchas veces, llevamos 30 años retransmitiendo el pregón. Y es un espacio, ¿no? Es un acto que mucha gente no pueden ir por enfermedad, ¿no? Ahora tenemos, gracias a Dios, nuevos medios, nuevos compañeros que lo emiten gráficamente, pero en aquel entonces la radio era la única manera de poderlo oír, ¿no? Y que el lunes siguiente te llamaran para darte la gracia porque estaban en la cama y gracias a ti han podido escuchar, para mí eso era superior, Rubén, para mí eso... Yo creo que es una de las partes más bonitas que tiene este trabajo, ¿no? La hermandad del Nazareno, que también te hacía un homenaje. Que también, pero no fueron como esta gente que no me avisaron. Yo estaba ahí haciendo mis cosas, mi trabajo, y digo, parece que están hablando de mí. Y no me lo esperaba, la verdad que no me lo esperaba. También los carnavaleros, el mundo del carnaval. También tengo por ahí algo de los carnavaleros, que tampoco me lo esperaba, que fue... Esa es otra, ¿no? Que llevamos con los carnavales... yo qué sé, del 91, ¿no? El único periodo en el que yo no he estado en Radio Brique fue cuando yo he hecho la mili, ¿no? Yo tengo ya una edad y yo he hecho la mili. Fue el único periodo en el que no he estado por aquí, ¿no? Pero recuerdo los carnavales del 91. Desde aquel entonces estaba uno por allí mirando, ayudándolo en lo que buenamente podía. Y bueno, pues poco a poco te vas haciendo y te das cuenta de que llevas ahí toda la vida, ¿no? Detrás de los carnavales, detrás, porque me gusta estar detrás. ¿Qué te queda por hacer, Fran? No sé, algo habrá que ya caerá. Te ha hecho de todo, ¿eh? Ya no me refiero a programación, pero eventos, pregones, actos, de todo. Yo creo que no queda nada por hacer. Y es que ahora mismo que estamos compartiendo un momento en la radio y te estoy escuchando al otro lado del cristal, es que escuchar a Fran es escucharlo, y lo decía la concejala Patricia Caro, es una de las voces de nuestras vidas, eres una de las voces de la radio, Fran. Eso es lo que me decía Patri el día que vino por aquí, un homenaje a mi Patri. Me decía, oye, yo te llevo escuchando que era pequeña, estaba en la escuela, te llamaba, me ponías dedicatoria, no sé, y es algo que es verdad, y entonces te pones a pensar, ¿no? Hace 20 años no era tan fácil oír música, ¿no? Como ahora que tenemos 20.000 plataformas, ¿no? Antes la única manera de escuchar una canción era la radio, ¿no? Y es verdad, porque recuerdas ahora que había mucha gente entonces, la gente, afortunadamente sigue siendo un punto de referencia a la radio y muchísima gente llama a todas horas, ¿no? Pero en aquel momento tú no eras consciente de quizás el bien que estabas haciendo por esa persona que quería escuchar una canción determinada, que no la tenía, que no, y se la ponían, ¿no? Era como, no le damos la importancia que quizás pueda tener, ¿no? Sí. Pero, no sé. No era fácil escuchar música y no era fácil emitir música, Fran, porque ahora tenemos el Spotify a golpe de clic, te piden la canción que te pidan a golpe de Spotify. Hemos pasado de todo, ¿eh? Cuéntale a la audiencia cómo eran esos primeros años. Los primeros años era mucho ruido, por decirlo bueno, a la discográfica, que yo llegaba por la mañana, me pegaba como 2 horas por las mañanas llamando a la discográfica, haciéndole la pelota, diciéndole por favor que nos mandaran tal disco, porque aquí la audiencia era muy fiel y le gustaba, y era todos los días, ¿no? Llamando, y cuando llegaban los paquetes con los CD, con los vinilos, ¿no? Te estoy hablando de vinilos, ¿no? Más tarde fueron los CD. Pues para mí era como un tesoro, como si vinieran los reyes todos los días, ¿no? Y yo abría esos paquetes, yo de CD, y flipaba, era como, pues había que ser muy insistente, no era tan fácil como coger el ratón, el móvil y buscarlo, ¿no? Pero entonces había que estar machacando para que te mandaran un disco. Y el tener que irte corriendo a la otra sala por bueno, la cinta, y ahí tenemos por el ahí la fonoteca, ¿no? Que eso ha sido prácticamente donde yo he estado los dientes, ¿no? Porque aquí te pedían algo, ¡pum! Entonces, no, yo procuraba tener un cierto orden, ¿no? Y ahora me costaría muchísimo trabajo encontrar cualquier cosa, ¿no? Pero antes entraba a la fonoteca y en cuestión de segundo te buscaba lo que fuese, ¿no? Lo que te habían pedido en ese momento, y tenías justamente, no como ahora, que coges el programa, haces un bloque, música, publicidad, sintonía, no. Antes, ¿qué duraba una cuña? ¿30 segundos? Pues tú te podías ausentar del control 30 segundos. ¿Qué duraba un tema? ¿3 minutos? Pues tú te podías ausentar en ese momento 3 minutos, ¿no? Ahora es más fácil, ¿no? Pero entonces era más complicado todo, ¿no? Bueno, no lo vas a pasar bien entonces esta tarde, va a ser, ¿no? Algo duro para mí, ¿no? Pero sé que va a estar mi gente, mi familia de sangre a la que le dedico esto, y mi familia de aquí de la radio, porque tú eres el último en llegar y te habrás dado cuenta que aquí somos una familia, sí, con nuestros más y con nuestros menos, para lo bueno y para lo malo. Somos las mejores familias. Por supuesto. Y esta, ¿no?, es una de las mejores. Y por supuesto que yo le quiero dedicar este premio, este homenaje, este reconocimiento a mi familia, para estar la de sangre, y a todos vosotros, ¿no? Porque aquí estamos todos los días, todos a una, ¿no? Que es lo importante, y siempre ha sido así, todos a una, y evidentemente, si a mí me reconocen un trabajo, ustedes tienen gran parte de culpa de que a mí me lo den. Yo estoy halagado, Fran, agradecido por poder compartir ratos contigo, tanto ahora este de radio me como... Me están llegando WhatsApp, pero me está dando mucha vergüenza. ¿Lo podemos leer o no? Venga. No, hay uno, Miguel, que me está diciendo que... Espérate, que es que yo ya he perdido la vista aquí en la radio y sin gafas no veo. Miguel, bueno, pues nada, que me lo merezco. Gracias, Miguel, no te pongo cara, sí, pero bueno, también eso pasa me mucho. Están escribiendo por aquí al WhatsApp los amigos, Juana del Caldereto, le voy a mandar un beso enorme porque es otra de las que están ahí todos los días, sí. Mi Mari, que está por aquí, un besito también. Bueno, mucha gente que me está escuchando ahora, me están enviando. Juanma también por aquí. Bueno, total, después lo leeré. Bueno, gracias. Que, Fran, como digo, yo por estoy... Por cierto, no se me puede olvidar. Un saludo enorme a mis compañeros, que ellos sí que se lo merecen. A Manuela, que también la he visto entrando, hablaba de la radio en estas últimas palabras que ha dicho. Y yo, desde el 96 que empezó ella, la recuerdo con mucho cariño, a Esperanza también un beso enorme, a Juan personalmente no los conocemos, nos conocemos de vista, como se suele decir, pero bueno, que aquí tiene un amigo ya para toda la vida, porque yo sé que hoy nos va a unir, todavía no lo he visto, pero vamos a hacer piñita hoy, ¿no? Seguro que sí. Oye, es que el plantel, yo no me canso de decirlo, el plantel, Manuela, Esperanza, Fran y Juan, el plantel es inmejorable, ¿no? En esta iniciativa, la cual agradecemos, ¿no?, al Ayuntamiento de Ubrique, que haya tenido pues esta iniciativa, ¿no?, de reconocer, de homenajear a gente, decía Esperanza, gente normal, pero que dentro de esa normalidad pues se hacen del día a día en Ubrique pues un mundo mejor. Fran, que a ti además, pues agradecerte, porque aparte eres mi compañero, amigo, maestro también, porque me has enseñado. Bueno, no he podido dejar mi programa de la tarde en mejores manos. No, tú lo sabes. Sigo aprendiendo y me. Que tú y me estás enseña. Dejando a mí. No, pero. Sí, la verdad ojalá, es que ojalá, me encanta, ojalá dentro de 30 años yo pueda seguro ser una décima hombre. Parte no, de lo hombre, que no, es Fran no tanto, Sánchez para Radio Ubrique y para todos los oyentes, ¿no? Envidia sana esa de decir, no, oye, el cariño que le dan a Fran. Que lo viene grande, que ya lo quisiera lo recordar, todo, que me viene muy grande y estoy orgullosísimo, sobre todo por el cariño que está demostrando la gente desde que lo saben. Y bueno, pues me siento muy, muy, muy, muy abrumado. Ya sabes que tú me conoces, que yo soy muy tímido. Sí. Que yo soy una persona que lo estás pasando muy que mal. Que procuro pasar desapercibido cuando salgo por aquí y hacer mi vida y no me gusta. Me gusta estar detrás del micro y es la primera vez que me entrevistan. Y estoy muy nervioso, así que entiendo a la gente que cuando viene por aquí dice, ay, es que me pongo muy nervioso, y nosotros, ay, esto no es para tanto. Pues sí, es para tanto. Al final es el papel que esté haciendo en ese momento. Fran, permíteme un no sé si es un consejo o un deseo, ¿no? Disfruta esta tarde. Gracias. Porque te lo mereces. Muchas gracias, y nada, gracias. Pido disculpas también antes de terminar, perdón, los patazos que podemos cometer aquí, las equivocaciones que tenemos, que son muchas y son algunas. Y bueno, pues pido disculpas también porque todos nos equivocamos y como decíamos antes, nuestros fallos son más evidentes. Y lo hacemos desde la buena fe. Y además lo hacemos con el cariño. Lo mejor. Nos equivocamos, todo el mundo se equivoca. Como nos sentimos como familia, ¿no? La gente no lo sabe, ¿no? Sobre todo que tenemos el WhatsApp, la gente no sabe que ya le ponemos cara, ¿no? Porque la gente nos habla con cariño y antes decíamos fulana, pero no le poníamos cara a fulana, ¿no? Ya sí, ¿no? Y nos sentimos también como parte de la familia, de esa familia que son los oyentes de Radio Ubrique, que yo he estado no más que en una radio, pero a mí me gustaría que todas las radios tuviesen la mitad de la fidelidad que tienen los oyentes, porque están ahí desde por la mañana. Yo que no solo he estado en una, Fran, te digo que hasta que no llegas aquí no te das cuenta de lo que significa Radio Ubrique para los ubriqueños. Y por eso da vértigo cada mañana, sí. Cuando enciendes el micrófono, procuras hacerlo como la primera vez. Por la responsabilidad que tienes ante todos ellos, sin duda alguna. Y eso es verdad, que hasta que no estás aquí dentro no te das cuenta de la dimensión de lo que es. Una radio, como tú decías, tan pequeñita, una emisora municipal, local, pero que al final pues supone tanto. Fran, que lo dicho, que gracias por estar con nosotros, por hacerte, perdón por hacerte pasar este mal rato, pero enhorabuena por ese reconocimiento, gracias. Disfrútalo porque es más muchísimas que merecido. Gracias a ti, a todos los compañeros y a todos los oyentes, a todos los amigos, a todas esas personas que, bueno, pues llevan desde el día que se enteraron dándome la enhorabuena y vuelvo a repetir, me viene grandísimo esto, la verdad, muy grande. Gracias. Bueno, Frank, aparte de ser una de las voces, ¿no?, de nuestra infancia, de nuestra vida, de la vida de Radio Ubrique, también es el encargado de esta parte técnica y el encargado de poner ahora la sintonía para que nos despidamos porque, Frank, hemos llegado a las 2:08, momento, 2:09 ya, momento de poner punto y final a esta programación de hoy, punto y aparte la programación de feria que volverá mañana eso de las 12 del mediodía con Mari Carmen Lamele, con Rocío Sevilla. Nosotros, pues, que seguiremos a través de las redes sociales llevando a cada casa, a cada rincón, estéis donde estéis, todo lo relacionado con la feria de Ubrique. Hoy, a partir de las 5:30, que he dicho yo en varias ocasiones a las 5, no, a las 5:30, en la caseta municipal con esos actos, homenaje, reconocimiento a estas cuatro grandísimas personas de las que, bueno, con las que hemos querido compartir estos minutitos esta mañana. Lo dicho, volvemos mañana, estaréis en las mejores manos posibles para seguir conociendo todos los detalles en esta programación de Feria 2023. Por nuestra parte, ha sido un verdadero placer acompañaros un día más y lo decimos siempre, pero lo decimos de la manera más sincera. Gracias por estar ahí un día más. Que pasen una feliz tarde de jueves. Sevilla, yo vengo andando.